La copa derramada. Una copa derramada. Aquí finaliza el horario de protección al menor. La presencia de los niños queda bajo la exclusiva responsabilidad de los mayores. Dos de la mañana de este hermoso jueves 10 de abril, un jueves de abril distinto para todos los que se han tenido que quedar en sus casas y ahora están disfrutando de un domingo entre semana, o tal vez están reclamando por su ansiado presentismo. Hoy, por primera vez, tengo una hermosa voz radial. Lo dice él, aparte. Te lo digo yo. 10 minutos han pasado las 21 horas. Comienza la Copa Derramada con sus protagonistas. Mi nombre es Michel Torino y a mi derecha el señor Johnny W., quien tiene una hermosa voz radial. Muy buenas noches, amigos de la Copa Derramada. Muy buenas noches, sí, mi nombre es Johnny Walker. Una vez más estamos aquí para presenciar la concha de tu hermano. Johnny Verdaguer. Bueno, amigos de la Copa Derramada, una vez más, la copa aquí presente, la copa no se adhiere, la copa no se quiebra y la copa no negocia. La copa es firme en sus cimientos, en sus murallas, en sus columnas, aunque muchas veces nos falte alguna, como en el caso nuevamente de hoy, pero esa Copa Derramada sigue rodando cual carrito a rulemanes en la bajada de la autopista. Así que en quinta temporada, que no es poca cosa. Programa número 173. Cuarto de esta quinta temporada. Llegamos a los 200 con 27. ¿Cuánto venimos de este año? Yo sabés que vengo muy perdido con el año. Empezamos en marzo. Para mí de venir 5 programas con este. Vengo muy perdido con el año. O sea, venía muy bien. No. Mirá, tenemos 3 asistencias de Raval y una no hasta la semana pasada. ¿3 o 2? No, con esta es 2. Entonces, él iba a faltar un programa cada 3. Así que este es el quinto. Porque lo que no nos dijo que también faltaba cada cuatro. Otro. El cuarto. El tercero y cuarto. No se cuenta. El que falta no se cuenta. Viene 3, falta 2. Sí. Ahora yo pensaba, por ejemplo, hoy que fue un día realmente que pudimos haber disfrutado algunos en familia y otros habrán tenido que ir a trabajar con todo lo que eso conlleva. Me preguntaba, ¿por qué tenemos que ir a trabajar en el caso de que nos impidan por todos los medios ir a trabajar? ¿Por qué no agarrar y decir qué es un día en la vida de una persona? ¿Por qué la gente cree que pierde un día por no hacer su rutina o por no hacer lo que habitualmente hace? ¿Qué es 24 horas en la vida de un ser humano que va a vivir a lo mejor entre 70 y 80 años? ¿Cuántas horas son 80 años, chico? Porque no es decisión propia. ¿Cuántas horas son 80 años, chico? Es decisión, sí, es una decisión propia. Es una decisión propia. Porque los trabajos nos ponen reglas y nos ponen condiciones. Está bien que sea así. Pero cuando hay algo externo a nosotros, que no es nuestra falta de voluntad, que es poder llegar al trabajo, porque bueno, hubo un paro nacional y se determinó que esos gremios se adhirieran. En todo su derecho están. A ver, pero me pregunto, busquemos otra forma. Busquemos otra forma de poder ganarse el pan sin trabajar. Busquemos otra forma. Busquemos sembro. Una alternativa. Sembro. Sembrás. Sembro. Sembrás. Sembro. Me hago un horno de barro y me hago pan, me hago pizza, me hago empanada. La harina la sembro. Porque si no, ¿dónde la compro? ¿Estamos hablando de cero plata? Cero plata. Junto a agua de lluvia. No, cero trabajo, no cero plata. ¿Y de dónde sale la plata? De una, No sé, te sale. No sé, por ahí vende. Ponele, merca. No, tenés. ¿Qué sé yo? Bueno, pero estamos hablando de algo que sea legal. O sea, poder mantenerse de algo legal. No hablamos de algo legal. Claro, tenés razón. No, yo pensé que iba a decir marihuana. Por eso cuando un poco me asusté. No. Pero sí, buscar como alternativas a este sistema que te dice vos tenés que trabajar tanto y por ese tanto yo te pago tanto. Sí. Que tiene que ver, a ver, los comienzos de los pagos, ¿no? ¿En dónde están los comienzos de los pagos? La edad de las cavernas. Salario. ¿Con qué se pagaba el salario? Sí. Con mina antes. Con sal. Ah. Por eso es salario. Por eso es salario. Por eso le dicen a veces cuando te da un pedazo de carne, este está medio salario, ¿eh? Se dice así. Y cuando te dice está muy caro. Saladito. Por eso, todo tiene que ver con la sal. Y por eso la gente muere de presión. ¿Por qué? Por sal. No, y aparte, por el que se jubila, ¿cuánto tiene? Hipertenso. Es hipertenso. ¿Por qué? Porque tiene encima varios salarios encima. Ahora, antes era la sal, que era como algo que era imposible de conseguir, porque era como el agua. Claro, era muy difícil de conseguir. Y la gente trabajaba para poder lograr sal. O sea, por ejemplo, un tipo que tenía un castillo tenía por ahí una pieza llena de sal, porque ese era millonario. Exactamente, hasta que descubrieron el oro. Claro. Después empezaron a pagar también, se pagaba con... se trucaba. ¿Cómo? Y, por ejemplo, vos agarrabas y tenías un ciervo y yo tenía una cama. Entonces vos agarrabas y... Se trucaba. Yo te pagaba con la cama. Trueque vendría claro, a ser. Se trucaba. Trueque es trucaba. Es imposible. No. Trucaba es una O y no hay O en trueque. Trucaba es, yo te doy un ciervo y te lo hago hacer aparecer como una jirafa. Trucaba. Eso es un truco. No, por eso le decía que le daba una cama. Y en esa época no había cama. Pero el tipo era un adelantado, sabía lo que iba a venir, ¿me entendés? Entonces los volvía loco con eso, porque siempre le prometía cosas que a futuro iban a tener. Que valían mucho más de lo que valía en ese momento ese ciervo, ¿me entendés? Hoy, si no te pagan con plata, ¿no? Sí, con plátanos. O sea, si tu salario no es... que está mal dicho salario hoy en día, porque si antes era salario era por sal, hoy vendría a ser platario, no sé, o billetario. Le copario. O el billetario está bien. Sí, billetario. No, pero hoy no se dice salario, dice... Albertario. No se dice salario, se dice... Mensualidad. ¿En cuánto estás en la mensualidad vos, Leis? Nunca escuché a nadie. No te dice nada. Porque es muy difícil, aparte. El sueldo. Tengo que explicar. Sueldo, dice. ¿Cómo estás de sueldo? Sueldo mucho. ¿Y sueldo por qué? ¿Qué es de salario sueldo? ¿De dónde viene sueldo? Porque se trucaban qué. No suelas. Sé, eso lo vamos a buscar en suelas se buscaban. Sí, puede ser. El sueldo es cuando empiezas a hacer moneda. Hoy, te reemplazamos lo que tiene que ver con el régimen capitalista, esto de que el billete mande tanto. ¿Qué sería algo que a vos te venga bien como diciendo, te pago con esto? Y te pago diariamente con eso. No es que te pago una única vez con eso. Sino que todos los meses yo te voy a pagar con 6 pollos. O sea, ¿qué creo yo? Lo que pasa es que lamentablemente estamos enviciados. Porque la relación que siempre vamos a hacer es con el dinero. Vamos a decir, por ejemplo, 6 pollos. Pero 6 pollos son 180 pesos. Te caga, ¿me entendés? Porque ya tenés el billete. Bueno, pero pensá en algo... En un valor espiritual. Pensá en el bicho o lo que te van a dar referido a lo que... ¿Cobro o pago? Plata. Pongamos una plata X. Un buen sueldo. ¿Qué sería en especies para 10 vos? 10 pollos, ponele. ¿Eso es un buen sueldo? 10, ponele. Vamos a poner ponele. Sí. Un pollo es un mal sueldo y 10 pollos es un buen sueldo. Sí. ¿Por qué te digo 10 pollos es un buen sueldo? Porque yo con 10 pollos uso 2 para comer. Sí. ¿Y los otros 8? 2 para pagar impuestos. Ah. Claro, porque todo sería así. Claro, yo tengo que vender mi pollo. Que cambiar mi pollo. Pero el Estado tendrá que invertir en heladeras. Por ejemplo, en Edenor. Edenor tendría que comprar freezer para cobrarte. Freezer, estantería, o sea, sería todo diferente. No habría. No, aparte, habría menos robo para mí. Porque ¿quién debería robar? Te lo doy de huesado y le agrego valor. Es como un plazo fijo. El pollo de huesado es un plazo fijo. Te da interés. Yo creo que tendría que ver cuánto me deberían pagar si fueran especies. Tendría que ver de acuerdo a la necesidad, no de un mes, porque no puedo estar pensando en un mes qué voy a comer cada día, a la mediodía, a la noche. Tendría que ser una paga como más diaria, ponele. Onda que a vos te agarre ganas. Porque vos decime la verdad. Vos en el día te vas generando como algo que tenés ganas de comer. No es que de repente agarraste y dijiste... me como un churrasco. No, ya venís pensando. ¿Y qué habrá de comer? Y vos pensás, y por ahí, hoy tengo ganas de comer carne, ponele. Entonces, ya te vas estimulando. Pero no podés pensar ese mismo día, al otro día, que querés comer a la noche. Por ejemplo, hoy, ¿qué querés comer mañana a la noche? ¿Cuánta plata tengo? No, pero es por día. Porque viste que los días está relacionada la comida con el día. Y mañana... para mí el sábado es pizza. Mañana, yo el sábado a la noche como pizza. Mañana es viernes. Sí, mañana es viernes. Y mañana es un milanesa. Día que... el viernes en la noche para mí es milanesa con papa frita. Mañana, y aparte ya estaba bajando la temperatura, me gustaría algo tipo guiso. Un guiso. Un guiso. Un guisito. ¿Mañana guiso? Bueno, empecé a desearlo desde hoy y comprá todo mañana a la mañana, porque es la única manera que se te cumpla. Pero bueno, empecé a pensarlo desde hoy. Bueno, yo voy con los pollos. Me parece que los pollos es una buena moneda de cambio. ¿Vos con qué vas? O sea, yo creo que podría pagar cosas bien y además el pollo te entra bien en la billetera, no sé, te entra... La pechuga te entra bien donde va el registro. Claro, vos vas fileteando y va la pata... Va en el... Ojo que a una pechuga le podés hacer por ahí unos buenos mangos, porque la cortás finita, finita. Finita, finita. Y agarré y le vas pagando, viste, y se le pegan de lo finita. La estirás, ¿cómo estirás la pechuga? Te van a decir. ¿Sabés que también pensaba en relación a los pagos? Que me parece que el pago tendría que ser de acuerdo a la prestación, pero también el que paga tendría que tener ese reconocimiento y agarrar y desprenderse de algo que para él es muy importante, para que el otro sienta que esa paga realmente se vale la ganó. Más. Y vale más. Claro. Vale más. El tipo me está dando, no sé, por ejemplo, algo que sea importantísimo para él, que por ahí tiene que ver con algo sentimental, de un familiar. ¿Qué sé yo? Ponele la cajita de la ceniza del viejo, ponele. Eso es un gesto. Para mí un tipo que te pinta la casa, lo menos que se tiene que llevar es la cajita de la ceniza. Pero se te devalúa para vos. ¿Para mí o para el tipo? Acá, no. Porque no son cenizas de uno. Son cenizas del viejo. A vos te... En ese momento claro. Te emocionó. Sí. Pero cuando se lo vas a entregar a otro, ya no tenés esa misma emoción. No, si pasa por tres, no, se desvaloriza la ceniza. Al toque. Se te devalúa la ceniza, tenés razón. ¿Sabés qué habría que hacer para mí? Volver a ofrecérsela al que tiene parentesco para recuperar, porque ahí ya el tipo ya tiene un valor, pero tiene que pasar por dos o tres y aparecer un día, tocarle el timbre como muchas veces ha pasado y que le diga, mirá lo que tengo, ¿cuánto te vale? Pero eso, ese análisis que acabamos de hacer, sí, es la inflación. Exactamente, es que en realidad estábamos explicando la inflación, Johnny. O sea, este es un programa que sabe de política, sabe de economía. Che, cosas que han pasado en el día de hoy, día absolutamente extraño para todos los... De la patria grande, a todos los integrantes de la patria grande. Para todos los argentinos. Para los 40 sí. Millones... No llegó a 40 el censo. ¿Qué? Porque falleció antes Néstor. 39.999.000. 11-3368-0099. Hoy tengo una hermosa remera rayada del estilo náutico con un escote... Que amerita... Escote en B. Sí. No, no es escote en B. Ah, no, es chomba. Esto es chomba. Esto es chomba. ¿Te puedo decir un detalle? Con dos botones, además. Sí, no ¿te es puedo una decir un detalle para sí, mí? Sí, está mal doblada. No. El cuello sí. Es muy arzobispesco. Es como muy finito. Muy finito. Para mí la es chomba que la remera tiene está como finita. Más... Ya no es de primera mano. Vieja. Viene de dos o tres personas. Para... Sí, de dos o tres personas viene o para sea, vos atrás. Sos como una feria americana andante. Sí. Sí. Señor Mariano Thompson, quien nos opera como todos los jueves, que ha llegado, no en un transporte público, sino en un transporte privado, ha llegado en un avión propio, porque hoy no teníamos vuelos comerciales ni vuelos diarios. Señor Thompson, muy buenas noches. Hermosa camisa la que trajo el día de hoy. Leñadora. Muchas gracias, muchacho. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Usted? Se lo ve de buen semblante. ¿Estuvo descansando? Sí, más o menos. Fui al cine. ¿Qué? ¿Qué fue a ver? ¿Qué fue a ver? ¿Noé? Una película de chancho capitalista, le diría a mi hijo. ¿Cuál? El Capitán América. ¡Qué bueno! Capitán es América. Mala. Capitán América 2. ¿Es mala? ¿Dos vendría a ser? La 2. ¿Por qué no fue a ver Noé? Tengo muchas ganas de ir a ver Noé. Sí. Las cosas bíblicas no me... Buena no, película. Pero... Yo vi un avance largo el año pasado, lo hablé en esta sí, radio. Sí, yo lo recuerdo. Gran película Noé, es para ver. Es Russell Crowe. Sí, Russell Crowe. Russell Crowe. Sí, es como el gladiador, es más, creo que metieron la misma música. Sí. Sí. Lo que pasa es que me parece que ahora están buscando estilos de película para poder vendértelas en 3D. Porque el 3D es como la innovación en el cine y es la atracción. Entonces te buscan películas que tengan siempre como un efecto, por ejemplo, una película hoy de Juan José Camero y Marilina Ross no funcionaría porque no hay forma de hacerle 3D a Juan José Camero, aparte se escabia. Pero esta película siempre que tienen acción, tienen cosas que vuelan, no es que hace, no es la historia bíblica, Thompson. No es como una aventura en los rápidos de Canadá, ¿eh? El que dividió las aguas, ¿cuál es? Sí. Moyano. Moisés. Moyano. Moisés. Ese, Moisés. No, Moisés fue Moisés. Moisés abrió el camino en el desierto para que pasen los 40 judíos. Pero es el mismo que caminó por arriba de las aguas. Es ese el es mismo. Moisés. Moisés. Sí. Para mí este no es el que se lo lleva. No es el del arca. Sí. El del arca. Sí, el garca. No es el garca. Sí. Es el que se robaba animales. Claro, se llevó. Y gente, y ese, mueble, porque ese. Dijo, vamos a salvar a lo mejor. Bueno, fue el primero de la trata. Sí. claro. Primer responsable de fue la trata. Fue primer trata de jirafa también, porque lo que siempre se ve en el Arca de Noé es una jirafa. Que es que saca el que trajo todos los leones acá al zoológico de Rodríguez. Sí, que se le escapaba. Y te vendían. El... Sí, bueno, un tratante de animales. ¿Qué animal es el primero que vos meterías en el arca, que el parejita de animales, digamos? ¿Cuál es el primero? ¿Quién salvaría primero? Sí. Bueno, el segundo. Ya sé, la vaca es el primero para el vos. El perro. No, boludo. ¿El qué? El perro. El perro, Thompson, muy bien. ¿Cuántas vacas metés adentro del arca? No, si me dan como en el pro, me dan un doble y un triple, te meto. Para mí la vaca es fundamental para poder cruzar el río. Fundamental. Pero porque no, tenés pará. Agua. Porque una, le toma la leche, es agua. Pará, una. No meta sí. Leones, no meta a alguien que te la quiera comer, no, porque vas no, a tener no. Una competencia. No, porque lo ponés de espalda. Para que no se ven entre ellos. Lo ponés mirando para el agua. Y sobre todo lo que se puede llegar a comer entre ellos. Igual de noche hay que estar atento. Para mí el Arca de Noé lo que tenía serenos. Porque no los puede dejar un minuto, ¿eh? Porque el león, en cuanto te descuidaste, le comió una gamba. Cagaste. Le comió una gamba. Escuchemos una cosa. No, vaca no. Igual la vaca es primaria. El primero que metes. El primero que metes. Me gusta el estilo de Thompson. Y la verdad que yo llevaría leones. Leones. Sí. Pero un león y una leona. Y una leona, sí. Sí, me siento que me defenderían, por ejemplo, en el caso de que me pasara algo. Porque el león sabe cuando lo tratas bien. Aparte que vas de onda, vas de frente, diciendo, loco... Entre nosotros dos sí. Tenemos que armar un buen arca. Es un código, loco. O sea, vos sos el primero que subís acá, ¿entendiste? Vos sí. Te encargás de todo acá, ¿eh? Porque no fui a buscar a la jirafa, no fui a buscar al elefante. Te fui a buscar a vos, ¿estamos, Pedro? Si querés, llamalo el cocodrilo. Sí. Pero tema tuyo, porque el eso cocodrilo es traicionero, bueno. Es marquero. ¿Viste? Que te abre y te decía... No, no, no. Clac, clac, clac. Aparte no es de morderte, te raspa. Porque Pedro, abre y cierra muchas veces. Pedro es el león. Pedro León. Ah, no tenía el gusto. Y todo león, para mí, yo miro un león y para mí le pongo un nombre, es Pedro. Te miro, por ejemplo, una jirafa y es Analía. La jirafa tiene cara de Analía para mí. El rinoceronte. Oye, un Juan. Sí. Juan el rinoceronte. Juan el rinoceronte, un Toto. Toto. Toto el rinoceronte está bien, sí. Toto, El búfalo. Llámamelo al Toto. Sí. Y viene, el Toto. ¿Y el búfalo? Es un Gabriel. Un nombre. Sí, es como que parece, es como un físico-culturista cagón para mí, el hipopótamo. Gabriel, algo así. Sí. No, el búfalo, te dije. 11-3368-0099. Vamos a estar hablando hoy de la huelga. Sí. Entre otras cosas, porque pasaron muchas más cosas en la semana. Pero vamos a estar hablando de este paro general. Sí. Nos gustaría que también, se comuniquen también. ¿Cómo nos sentimos en este paro general todos? Si nos sentimos representados, si sentimos que es por nuestros derechos, si sentimos que está claramente expresado por qué es el paro general, o como algunos se sintieron, si se sintieron rehenes de un paro en el que no querían participar, sí. Por ejemplo, como la Semana Santa. Claro. La Semana Santa para mí es un paro general del catolicismo. Sí. O sea, paro general. Sí, te hace frenar a todo el mundo y la Navidad también. La verdad sí. Que no está bien puesta la Navidad. No, la Navidad tiene otro componente porque tiene un componente en los más chicos. Está bien, pero te interrumpe un gran no, momento. La Semana Santa no le cambia la vida a nada. La Semana Santa ¿cuándo le lavan las patas? ¿Semana Santa le lava las patas? ¿A quién? Los curas le lavan la pata a la gente. No sé si en Semana Santa u otro día es. Ojalá que se la laven todos los días, sí. Boludo. No podés. Es que se la tienen que una lavar vez todo por año. La tienen que lavar todos los días. ¿Cómo ¿Te vas puedo a dejar, ¿Te puedo bueno. dejar? Che, apareció un pedófilo en Córdoba, creo. No. ¿Volvió? Sí. ¿Volvió Jorge? Me parece. ¿Volvió George? ¿Volvió George? ¿Se hizo una escapadita, George? Sí. Bueno. Che, dejale el hashtag a la gente, que es. ¿Cuál si es el éxito. ¿Cuál es el hashtag? Si el éxito de un paro nacional está sujeto al grado de adhesión, es un hashtag, es largo, ¿no? ¿Cuántas palabras son el hashtag? ¿No puede ser cualquiera? Si el paro o la movilización está sujeto a que sea exitoso por su grado de adhesión o por haber conseguido los objetivos por lo cual se paró. Porque se supone que el paro es exitoso porque la gente no va a trabajar. Para mí el paro es exitoso si con ese paro o con esa movilización obtenés algunos de los puntos por los cuales paraste. Si no, fracasaste. Es como agarrar y ir al baño y hacer caca y en ese que es zapatilla y nunca embocarle el agujero. No te lo entendí tanto. Pero me lo explicás después sí. Porque algo tengo un mensaje. Algo así como que el ¿cómo? Paro es una declaración de fuerza de los trabajadores, está diciendo sí, Michel. Algo así. Exactamente. No, Brugman es de los trabajadores. No, Scioli es de los trabajadores. ¡Brugman! de los trabajadores. Brugman, y al que no le gusta, se jode, se jode. ¿Qué era? Brugman era los electrodomésticos, ¿no? Brugman. Ah, Brugman no era entonces. No, lo de la máquina de coser, ¿cómo era? ¿Máquina de coser de qué? ¿De las mujeres? Sí, las tejidas. Olivetti. Singer. Olivetti. No, pero no eran las máquinas, te digo, sino la empresa. Drean. Brum. Drean. No, Drean. Para mí era lo que te yo Telefunken. Telefunken pa'l color. Era, che, Gauchu nos pide un servicio a la comunidad. A ver. ¿Me cortó la luz? Nos dice, y te lo voy a decir con voz radial. Sí. Hola, Copa. Les hago una pregunta práctica. Ustedes que andan por el centro, ¿vieron algún bondi? Tengo a mi cuñado varado en casa desde anoche. Por favor, una vez hagan un servicio a la comunidad. Como una vez. Una vez hagan un servicio a la comunidad. No me banco aún más a mi cuñado en casa. Me lo quiero sacar de encima. Consíganle cualquier colectivo. Lo deja bien. Mándamelo para acá, August. Igual no sé si por el centro se está refiriendo al centro de Moreno, que nosotros estamos. O al centro del país. O al centro del país, que es Córdoba. Claro, por ahí está. Y bueno, por ahí es de allá, muchacho. Le voy a decir a August. No vimos nada. Le voy a decir a August que no hemos visto nada, así que seguramente no hay colectivo, porque si no hubiéramos visto. Sí, no vimos nada. Movimiento. Realmente. Así que, bueno. Pero creemos que en un rato. O sea, ya faltan. Son las 2 de la mañana. 2 minutos para las 2 y 5. 2 y 5. August, yo creo que lo mejor que se puede hacer en estos casos, porque ya me imagino que habrán hablado de todo, es agarrar y cada uno hacer lo que tiene ganas. Por ejemplo, si usted tiene ganas, se va a la pieza a ver la tele. Pero se lleva a la radio. O páguenle un remis. Son 50 pesos a la felicidad. Lo que pasa es que es muy evidente cuando le pagás el remis que querés que se vaya, ¿viste? Cuando agarrás y le decís, pero andate en un auto. No, pero vale. Se lo paga en secreto. Se lo doy. Se lo paga en secreto. Llama al remis, se lo paga antes, le dice, usted no diga nada. No, haga que pase como que es un amigo. Che, esto es un servicio del Estado que ponen. Porque no, acá hay. Este municipio se maneja así, le dice el tipo, por ejemplo. El tipo se va hablando por el camino con el remisero diciendo, qué loco lo de este municipio. No está a nada. Hay veces que se hace problema y piensa que la felicidad está lejísimo y por ahí está 30, 40, 50 pesos. Claro, está ahí al toque. Nos metemos entonces en la primer tanda, 21:30 y pico, diría. 21:31 de este jueves 10 de abril. Ay, qué linda noche para estar entre amigos, ¿no? Vengan y visítennos que hoy tenemos para repartir. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Recorte informativo. Siento dolor, tristeza por lo que está sucediendo. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada acá en este barrio. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Thank you. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Yo, Michel Torino, me comprometo a donar una vez al mes un caballo de polo. La Copa Derramada. Siempre estamos con los que más tienen y menos necesitan. Soy el verbo que da acción a una buena conversación, y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Oh, la verdad que voy a aceptar todo lo que tiene que ver con las condiciones inflacionarias que hay en este país, pero lo que voy a pedir son las mejoras necesarias para estar. No podemos seguir con esta clase o esa clase de relojes. La computadora ausente, los auriculares. Ya sabemos cuántas tirados. Horas son 80 años. Ya sabemos cuántas horas son 80 años. A ver, no lo sé leer. ¿Qué? No mucho sé qué número dice. Es. Hay una coma. Sí, pero no sé. Sí, es un millón. Eso. Puede ser 71.000. No. 71.265.022 horas. ¿71 millones? Claro. Sí, puede ser. Por 80 puede ser. O 71.265 horas con 22 segundos. Ah, puede pero ser. Pero me parece que no tiene que ver los segundos. No tiene que ver, no te sale el número en segundo, ¿no? No. Para mí no. En horas te sale. No, le salen números. Ustedes. Los segundos se lo agrega uno, pone. Puede ser 22 pollo. ¿Cuántas horas? No te dice ahí. ¿Cuántas horas son un año? Si son 365 días, tiene sí. 24 horas, es 24 por 365, sí, ¿no? Que tenga 350 por 20 horas, son 700 horas. ¿Nada más? No, sí. 7.000. 700.000. Ah, 700.000. 700.000 horas son, ¿no? 24, ¿un año? Un año son 12 meses, son 365 días, 10 meses son 3.650 días, 2 días más son más o menos... 4.300 días. Ponele. Por 20. Son 840.000. Uno se pone a pensar. 840.000 horas por año vivimos. En 80 años bueno, también, 8.864. Bueno. Vivimos. No, sí. Hay una parte que dormimos. Y no podemos llamarlo tanto a eso vida. Hay otra parte que trabajamos. Sí. No sé si podemos llamarlo vida. Hay otra parte que salimos de paseos a lugares que no queremos. No sé si podemos llamarlo vida. ¿Y qué dirá el perro, por ejemplo, ante la situación de vida de él, que cada año es 7? ¿Cómo lo mide el tipo eso? Porque, por ejemplo, el gran tiempo vida, del perro. Es gran vida la del la perro. Del perro es poca para mí porque la pasa muy bien. Me tiro, sí, espero. No, a llega. La tarde. Oh, muevo la cara. Ladra como que está cuidando, ¿viste? 2 minutos. Se tira. Y lo que tiene el perro muy bueno es la forma que tiene de dormir cuando quiere. Yo le envidio al perro que, por ejemplo, vos llegas a las 3 de la tarde, está dormido, pero inmediatamente se duerme. Sí. Y este hasta te mueve la cola como que está soñando, que eso lo pensamos nosotros, porque nunca un perro me dijo a mí que soñaba. Para mí el perro mueve la cola haciendo como que está despierto. Claro, como que está atento. Sí. El perro está como que duerme con un ojo y con el otro no. Sí, cosas que pasan. Che, cosas que pasaron en la semana, por ejemplo, ayer o antes de ayer, no sé cuándo fue ayer. ¿No más? No sé qué pensaba yo que algún día. Ayer nomás fue lo de Pensilvania, ¿no? Anoche. Otra vez, anoche. Estados Unidos dando la noticia, dando el clavo que en Pensilvania. Sí. Drácula. Drácula de Pensilvania, ¿no? Drácula de Pensilvania. No, era de Transilvania. Sí, de Pensilvania crearon la penicilina en Pensilvania. Pensilvania. ¿No fue Penny la de los Muppets? ¿Ya tiene la hora? Pero vive en Pensilvania. Esa es Peggy. Peggy. Peggy Silina sería. Peggy Silina. ¿Y cómo te pega la penicilina? Hay tipos que son adictos a la penicilina, casi como una droga de esas que dicen que son ilegales. Hay tipos que se dan todo el tiempo penicilina y morfina. Morfina tipo... más que penicilina. No, pero es más cara. Penicilina como la de Maradona. No. Chocolatada de penicilina. ¿Cómo? ¿Vos le ponías? Sí, sí. ¿Qué? ¿Es dulce la penicilina? Da un sabor así dulzón. Es como... ¿La penicilina se la ponen los diabéticos? Este no puede más. Se da con Tafirol. No. Me parece que la penicilina se inyecta en los diabéticos. No, eso es insulina. Ah, bueno. Son todos nombres parecidos. Y aparte, si se da penicilina y este que le pone al café, no le debe hacer bien porque es muy dulzón. Es como un edulcorante la penicilina. El otro día fui a tomar un café, ¿viste? Y me dice la señorita que me atiende, ¿azúcar o edulcorante? Y yo escuché que me dijo edulcorante, ¿viste? Pero digo, como se hacía la moza, como la canchera, como que era una remosa, ¿viste? Azúcar, le pediste. No, escuchá. Entonces agarra y me dice, le digo, perdón, porque quería que me repita, me dice... ¿Azúcar o edulcorante? Digo, no. Mejor tráeme algo frío, porque vengo del Parque de la Costra y tomé como 5 cafés. ¿Por qué me pedí una anécdota en el camino? Escúchame, la diferencia entre el edulcorante y la sacarina. Sí, no, la sacarina era vieja. Es como, por ejemplo, cuando antes vos decías la chocolatada y ahora decís que cacao. Sí. O decís, por ejemplo, el chocolino. Hoy no se le dice más. El chocolino es como Patty. El chocolino es marca. Sí. Sí, pero es marca. Yo nunca dije chocolino. ¿Qué decía Nesquik? ¿Bascolet? No, Nesquik. Bueno, pero en tu época. Hoy le preguntás a cualquier chico, le decís, ¿querés una leche con chocolino? Le decís. Y ya sabe lo que es. También no le decís, ¿querés una leche con chocolate? Pero en no tu tiene época que te decían Bascolet. Está bien, pero no tiene que ver con la pregunta que te acabo de hacer. Sí, ¿cuál era la pregunta? Lo que te conté, lo que me pasó con este edulcorante. Bien, otra vez Estados Unidos siendo noticia con un golpeteo. ¿Usted se enteró, Thompson, de que nosotros miércoles festejando diciendo qué violencia que tenemos acá? Sí, yo y ellos van, va uno solo. Sí, pues se pone el loco cuando ven el otro lado quilombo. Con una navajita y apuñaló a 20 pibes. Con un machete. ¿Con un machete? Sí, los apuñalaba de a tres, hacía broché. Agarraba y no sabía que era con un machete. Vamos a jugar a Cachurra Montazurri. Los ponía como en fila contra el pizarrón y iba y ¡za! Le daba de a tres. Y cada era más largo. Era así, en serio, los reapuñaló. En la Copa de Ramada nos empezamos a preguntar por qué es que pasa eso en las sociedades americanas y en estas sociedades tan de avanzada, supuestamente, o tan... de primera línea, que tienen todas las otras necesidades tan resueltas y otras tantas que no, porque aparentemente es una sociedad con tanto código de convivencia, pero de repente le saltan las chipas. La térmica. Y unos estudios empezaron a revelar que los videojuegos serían causantes. Y bájame la música, grado, por favor. El grado de violencia. El grado de violencia que los videojuegos... que esta... Apagale la compu, Neri. Estas generaciones han... Algo te va a pasar. Algo te va a suceder. No, han vivido... serían los causantes de estos altercados. Ah, es cierto, claro. Los videojuegos de hoy son muy en primera muy reales, persona, claro. Muy reales, de batallas, de matar, de asesinar. No, te ponen la ametralladora y no se ve quién la maneja y se cree que la maneja vos. Y ahí también empiezan a aparecer los estudios que nos... Sí. Traen, gracias gente de producción. Estás bien de los glóbulos rojos. De lo que eran los ataques de otras épocas a partir de los juegos. O sea, la relación, vos decís, la relación de la sociedad. Llegó. La relación de la sociedad, relación cultural de una sociedad tiene que ver con los videojuegos que le toca vivir en ese momento, en esa época, en esa instancia. Exactamente. Es muy. O sea, hoy el tipo que tiene acceso, por ejemplo, a un juego como que decís vos, que mata gente, o por ejemplo mata libaneses. Me acuerdo que había un juego que mataban libaneses. ¿Te acordás la época de Bin Laden, todo eso? Sí, pero esos son los pibes que por ahí tienen acceso a esos juegos, quieren un batalla más campal. Por ejemplo, ¿qué teníamos la generación de los 30, 40, 50 que tenía? ¿Con qué jugaba? Con el trencito. Claro, entonces, ¿qué generaba el trencito en el pibe? ¿Qué generaba? Y vos tenés hoy un par de Motorman que son medio... Ah, ¿son de la edad? No frena. Porque jugaban al trencito, pero no les frenaba el trencito. Bueno, pero también te voy a decir otra cosa. En esa época, yo me acuerdo de videojuegos, que lo máximo que había a lo mejor era como un muñequito vestido de karateka que iba pegando, pegando, pegando y pegaba pata. ¡Uah! Como ¡uah! Videojuego. Sí, como videojuego. El Kung Fu Master. Exactamente. Que agarraba y hacía ¡uah! ¡Uah! Abajo, abajo. ¡Uah! ¡Uah! ¡Uah! Y volaban. Eso sí. Era lo más violento que yo vi. O a lo mejor un avioncito que era como uno de guerra viejo 1942. Pero violento, perdóname. Violento era el Pac-Man. Y el Pac-Man en no. nuestra sociedad ha generado una generación de obesos. Sí. Bueno, por eso lo agradece tanto este Cormillo. Cuestión de peso. Sí, no, sí. Arabel Medina. Arabel Medina ama el Pac-Man. Arabel Medina. Sí. Pero bueno, el Pac-Man te genera. O sea, es una. Después, ahora estamos todos preocupados por la comida, por lo que comemos, pero ya estamos gordos. Claro. Ya somos una generación gorda. Sí, vos. Sí, por ahí. Ahora estamos anticipando esto de que. En adelante los chicos van a ser mucho más violentos por estos videojuegos. Sí. Porque nosotros ya vivimos el Pac-Man. Por ejemplo, el otro día. Y antes, sí. hemos vivido una generación de bolitas. Bueno, y pero muy son boludo. Hermanos, son y hermanos muy boludo. Y muy boludos. Pero también existían las figuritas, por ejemplo. ¿Y la figurita qué te hizo? Que seamos todos ludópatas. Porque así como tiraba la figurita contra la pared, así vas al casino. Yo sabés los tipos que he visto, por ejemplo, ponerle al 35 tirando de 3 metros y decir, tapadita. Excelente. No, es el casino. Lo que pasa es que el tipo viene con la cultura de la figurita. De la figurita. Exactamente. Y en el casino, por ejemplo, de una mesa a la otra, te tiraba, ¡pa! Y gritaba, ¡tapadita! ¡Tapadita! Lo que también nos ha pasado es que tenemos muchos ladrones con el Tinenti, por ejemplo. El Tinenti ha sido un juego que ha generado que haya tanto carterista y tanto punga. El mano larga. Sí, la época argentina. Sí. Y con tanta facilidad para vos, un tipo, por ejemplo, que te levantaba las 5 piedras. Esto estamos casi al borde del Mac 5, te digo. Sí. Y no sé si tanta gente puede conocer el Tinenti. ¿Vos conocés Thompson. El Tinenti, Thompson? Sí, la payana. Payana sí, payana. Tinenti no. Como, bueno, es mismo, el mismo juego, pero... ¿Pero contabas distinto? ¿Cómo? ¿Contabas no, distinto? Es lo mismo, tres. ¿Pero cambiabas piedras por algo distinto? No. Y lo que había, piedras, por ejemplo, también se hacía distinto, con bolita, con cualquier con cosa. Con algo que se que pudiera tenía. Agarrar, tapitas. ¿Y cuál es la diferencia? Y, por ejemplo, hacía la del uno. Hacía la del uno. ¿Es el nombre? Bueno, eso, ahí está diciendo la diferencia. Sí. ¿Cómo hacías vos? ¿No hacía la del uno? Tiramos el uno y después el dos. ¿Y así? ¿Y eso? ¿Y la diferencia cuál es? Ninguna. ¿El nombre? El nombre, payana. ¿Y cómo era? Ah, era, levantabas una, pasando. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Después de dos, es que de dos, la, dos. Uno parece como la máquina de escribir, ¿no es? Es más, búsquemelo en, en cualquier lado. Sí, la máquina de escribir, tiene tenía razón. Tres nombres, es Tinenti, Payana o Payanca. Porque el nombre original es Payanca. ¿Payanca qué significa? Era el nombre original. Como salario. Pregunta cuál es la diferencia. Sí, pero para mí no hay ninguna diferencia en el reglamento. Lo que hay ¿pero qué es generaba como generación de juego? ¿Usted jugó? No. ¿A qué usted jugó? Es un tipo honesto, no es mano larga, ¿ves? Claro. Mano dormida. Yo nunca, le vi sacar nada. No es, de un bolsillo que no corresponde. Larga. Pero ¿cuál era el juego sí de Thompson? Conocemos generaciones y generaciones que han jugado a la rayuela y después tenemos una manga de drogadicto que están buscando las tizas en el piso. Claro, y quieren ir al cielo. Y sí, quieren llegar al cielo. Sí. Y ahí también, empiezan primero por uno, después por dos, y así, por tres. Primero por cuatro. Te lo regalan porque así te lo hacían. Por ejemplo, en la mujer, ¿qué generaba el salto de la soga? Una histérica hiperkinética, porque viste que cada vez hacían cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Era como un desafío a ver si podía saltar cada vez más. Y eso es las generaciones que tenemos histéricas y hiperkinéticas de las mujeres que tenemos. Sí. La de la soga las volvía loca. El elástico, ¿qué le hacía? Paz. Se fumaban. El elástico para mí agarraban y el empezaba... Elástico era una boludez. Era un quilombo era parte, viste, que agarraban, llegaba un momento, estaban todos enredados, parecían hombre araña. Yo sabía la vez que mi hermana agarraba y decía, ay, voy a jugar, ¿viste? Porque a veces... perdías con el elástico? No sé, cuando se cortaba. Para mí te pegaba en la otra pierna, te lastimaba. Pero, por ejemplo, ¿viste? Aparte se lo sacaban en las medias. ¿Dónde mierda se lo sacaban? Viste que siempre lo tenían en algún lado. Era como la... Como es la liga, un portaliga era el elástico. Te hacía como los magos, ¿viste? Cuando sacan de la boca los pañuelos. Entonces lo sacaban entre la pierna. No sé cómo hacía. Mi hermana, ¿viste? Que las mujeres, por ejemplo, tienen como una etapa que en el caso de ser... varón y mujer, hermanos, sí. Como que la mujer se tiene que adaptar más a los juegos del varón, ¿viste? Es como que es más fácil que la mujer juegue a cosas junto con el varón, a diferencia que el varón juegue con la mujer. No hablemos de hoy que la tecnología, nos podemos sentar cualquiera en una mesa y jugar con eso. Hablemos sí, de juegos físicos, de juegos que tengan que inventar. Y el hombre tenía un gran poder de inventación, se dice, sí. Para poder incorporar a la mujer. La rayuela arrancó siendo ambidiestro, sí. No ambidiestro, unisex. Pero la rayuela era más para ganar, para mí. Pero la Rayuela arrancó siendo unisex y de a poco la mujer lo fue copando como propio, sí, ese juego. Sí, porque en realidad también los juegos tienen que ver para mí como con una identidad. Como por ejemplo el rosa y el celeste. O sea, los colores, ¿quién impuso que esos colores fueran hombre y mujer? ¿Cuál es el motivo cuál? Por el cual esos colores están relacionados son con el hombre y mujer. Con la mujer. ¿Cuál? Sí, no la sé. Rayuela, ¿por qué es de mujer? ¿Por qué no podría ser de hombre? Sí, ¿no hay soldadas? ¿Por qué, por ejemplo? Le miré la Rayuela. Sí, bueno, pero una seducción que también tenía la mujer, me parece. Bueno, cosas que pasan. Sí. Siempre saltaba, ¿te fijas que siempre saltaba? Saltaba con la soga, saltaba con el elástico y saltaba con la Rayuela. ¿Sabes cuándo empezó a cambiar eso? Cuando la mujer empezó a ganar campo en algunas actividades del hombre. Entonces, en ese sentido, también empezó a incorporar en su parte física, en lo deportivo, por ejemplo. Deportes o, que antes la mujer no practicaba. O figuritas para mujeres que antes no había. Tampoco había, ¿me entiendes? Y no la figurita boluda esa de mujer, un dibujito. Sí. No, ahora Sarah por ahí, Kay. De series, de yo me acuerdo que totalmente. Yo coleccionaba figuritas de ABBA con una simpatía que tenía. Éramos chicos, del colegio, 12 años, y a ella le gustaba las canciones de ABBA, qué sé yo. Yo un día vi un sobrecito de ABBA y digo, vamos a llenar el álbum. En mi puta vida encontré el álbum de ABBA porque no había un kiosco en toda la República Argentina que tuviera un álbum de ABBA. Y que lo tenía, no te animabas a pedírselo. No, y porque era como ir a comprar forro, no podía. Dame chocolate importado, le digo, y siempre me daba forro, y yo lo que quería era el álbum. Y el tipo agarra un día, viste, me veía comprar tantas figuritas y me dice, ¿dónde las pone esta, muchacho? Me dice. Sí, no, espero que en casa. Le digo, son para mi hermana. Lo que pasa que ella, no la dejan venir al kiosco sola, me hacía el grande yo, viste. Un pelotudo. Porque aparte lo que tengo es eso, que trato de disimular, redoblando. Bueno, pero de verdad, las generaciones van cambiando de acuerdo a los juegos y fuera de joda que podemos encontrar patrones en estas sociedades generacionales, ¿no? También tiene que ver con el machismo con el que fuimos creados, con los juegos en donde tuvimos. Nunca vimos en un metegol. ¿El metegol de qué es? De fútbol. Nunca vi una cancha de hockey, por ejemplo, en metegol. Por ejemplo, o que sea, podría haber. ¿Por qué no? Si podría haber. Lo que pasa es que sería igual el juego. Claro. No cambiaría nada. Lo mismo nada. Muñeco, nada más que ponerle un palo en la mano, algo parecido a un palo, una pipa nai, ponele. Si el metegol no tiene nada que ver con el fútbol. Pero vos fíjate si cómo. Si se mueven de un lado, es un costado al otro. ¿Cuál es? No es. Claro. Entonces podría ser de cualquier deporte. Incorporemos hockey, incorporemos volei, qué si lindo, quieren. Qué lindo, volei. ¿Sabés que viste que había esos metegoles de casa? Sí. Que los muñequitos estaban como en una ranura que era curva. Sí. Que iban para un solo lado, que era un resorte. Sí. Bueno, esos muñequitos, digo yo, a este tipo que hizo el metegol, ¿no le podía hacer tres ranuras para que fuera para tres lados diferentes y no que siempre le tenía que pegar de chanfle? Porque te tenía que quedar la bolita siempre en el costado, porque si te quedaba en la ranura la tirabas al córner. O sea, eso es sentido común, Johnny. ¿Por qué, por ejemplo, a las mujeres no le han generado un deporte donde solamente las vayan a ver mujeres? Porque vos fíjate, la mujer a la cancha se incorporó por en los últimos... Es por la indumentaria nada más que lo van a ver hombres. No, para acompañar va el hombre, porque la mujer también hoy acompaña los deportes del hombre. El hombre va por la indumentaria de los deportes femeninos. Bueno, decime, por ejemplo... Los deportes femeninos tienen 10 veces mejor indumentaria que los masculinos. Bueno, por una cuestión también de percha será. Sí, pero mantiene... Yo, por ejemplo, a Kempes en el Mundial 78 lo veía con esos llores Adidas ajustados cortos. Pero mantiene... la mujer mantiene algo que usaría en otro fuera diseño, pero usaría fuera del deporte. Usaría en un boliche, vos la ves caminando en la calle y usaría lo mismo con lo que juega el hockey. Vestido el largo. Hombre no puede andar en un boliche con un shortcito y una camiseta ajustada. Claro, de fútbol. Y medias altas. Hasta arriba, canillera. Sí, nunca se pondría medias altas así a la claro. vista. Lo que pasa es que la indumentaria de la mujer está pensada no solamente en una cuestión deportiva, sino también en una cuestión estética. Y no pasa tanto en el hombre, en los deportes de hombre, sí, no sé, pero últimamente sí han empezado a pasar. Por ejemplo, que empiezan a ponerse camisetas que supuestamente son aerodinámicas, qué sé yo, son bien ajustadas para que los chavales estén bien armados. Eso es como cuando antes el que iba a jugar a la pelota iba se todo ponía vestido con faja, de jugador. Y claro. Se ponía faja. Es lo mismo, ¿me entendés? O sea, para mí el deporte tiene que tener esencialmente una indumentaria donde el que la usa se sienta cómodo, no que se sienta y además, bien visto. No solo tiene que estar cómodo, sí. Sino que tiene que usar la ropa que pronto se va a tirar. La ropa que pronto está al desecho es la que se tiene que usar para el deporte o para pintar. Claro, porque es para romper, es para ensuciar la compasta. Para romper y para pintar. O sea, uno no puede ir a hacer un deporte con ropa nueva. Claro, y pará, y cuando termina el primer tiempo y le cambian la camiseta. ¿Cómo le van a cambiar la camiseta por 45 minutos? Eso es una ostentación tremenda para el tipo que está en la tribuna y por ahí está en cuero porque no tiene... Y tiene la misma camiseta, ¿sí?, hace 8 años. Sí, o 9, tiene todavía la de Boca, tiene la de Tapia, ponele. Es sí. Eso para el tipo... Y de última, dásela a la gente, mirá lo que te digo. Te la cambias en el entretiempo, hace un sorteo y que 11 personas o 16 se lleven la camiseta que vos te sacaste. ¿Qué tiene que ver? La usaste 45 minutos. No, ¿las vuelven a usar? Está transpirada. Yo ni la vuelven a usar, ¿las lavan o esas las tiran? No, las lavan. Le dan la misma. Ah, la dan dicen... vuelta, se la dan vuelta. Se la escurre. Sí. Se la escurre en un balde el utilero. Che, bueno, programa número 173 de la Copa Derramada. Vamos a estar hablando en un ratito, vamos a estar con César Cicciolini, sí, que es tenemos nuestro el hashtag, Johnny, ¿eh?, nuestro nuevo ombudsman. El hashtag, sí, que tiene que ver con el éxito y el fracaso. No, con lo de la huelga era. ¿Cuál era? El hashtag era si el éxito de la huelga está relacionado con con la adhesión o con haber conseguido que se toquen alguno de los puntos por lo cual se paró. Me gustó mucho escuchar las dos conferencias. Son dos preguntas que te hago. Che, llega mensaje de los juegos. Ayer lo escuché a Tomada, no le entendí. Siempre. Pero un choto. Y porque tiene, se lo disimula con, bueno, la chivita. Pero dijo, no, la gente va a poder ir a trabajar mañana. Ayer le decía, por hoy no. La gente va a poder ir a trabajar mañana. Bueno, sí, no va a haber trenes, no va a haber colectivos, sí, no va a haber aviones, barcos, sí, no se va a poder transitar por las rutas, sí, pero va a poder ir a trabajar tranquilamente. ¿Y cómo, sí, mierda va a ir a trabajar? Claro, con apretando un botón y saltando puede ir. Che, dice que, ojo, con el elástico había muchos niveles. Eso es cierto, el elástico iba subiendo en la altura de la pierna de las chicas. Y o se ponía en sillas. Dice que era muy complicado el elástico. Yo la verdad que no he conocido a nadie que fuera campeón mundial de elástico, por ejemplo. O que haya ido a la Rosada, que lo recibió la presidenta, porque ganó un campeonato de elástico. O sea, para mí el elástico fue algo que, para mí, caducó. Es como, pero perdóname, como los teléfonos públicos, el elástico. ¿Conocé que la presidenta haya recibido el campeón mundial de yo-yo? Sí. No. Sí, ¡no! Sí, porque esas cosas le gustan. No, los campeones de yo-yo no son campeones de yo-yo de verdad. Campeón laburan de campeón yo-yo. De yo-yo. Ah, ¿se hacen? Se hacen los campeones. ¿Y campeón mundial de magia? ¿Existe el campeón mundial de magia? Viste que acá tuvimos uno, Adrián Guerra, creo. Hay que era. Varias categorías. No, Adrián Guerra no fue campeón mundial de magia. No era bailarín. No, hubo un argentino que fue campeón, sí, mundial. No, pero de ilusión. Hubo uno en la categoría ilusionismo. ¿Qué diferencia hay entre ilusionismo y magia? Que uno está que parado en una mesita, ponele, y el otro corre por todo el escenario y tapa con una colcha. Y ponele, la magia tiene que tener paloma. La magia es el de galera. Palomo. El de la varita. Paloma, conejo o cartas. Sí, y la varita. ¿Y el ilusionismo? Sí. No. Sí, pero el ilusionismo básico, por ejemplo, que tenía un mago, era cortar una mina a la mitad. Viste, sí, que el mago, el truco del mago, como el máximo fuera de las cartas y todo eso, era serruchar una mina a la mitad. Sí. Eso, el ilusionista se lo recontrasuperó haciendo desapareciendo coche, elefante, aviones, cualquier cosa te desaparecía. Sí. Entonces le cagó ese, porque era como, ¿me entendés?, como un truco de mierda. Como, o sea, cortar una mina al principio no era cualquier cosa. Pero era bueno. Los cuadrados eran todo iguales. ¿Dónde conseguían esos cuadrados? ¿Para los pedazos de la mina? Y para que te entren los filetes de hacha. La chapa, eso. la chapa esa que se doblaba toda. Escúchame, ¿y dónde ponían siempre esa mano? ¿De quién era esa mano con el pañuelito que se movía siempre del lado izquierdo? Es que la caja venía con una mano por ahí. Che, tiempo de ir un poquito de música, ¿no? 3 minutos faltan para las 10 de la noche. En un ratito se viene nada más que en un ratito se viene César Cicciolini, se viene la Nacional Moreno Geographic. Tenemos cadena nacional. Tenemos cadena nacional que tiene que ver con el Congreso de la Palabra que se inauguró ayer o antes de ayer, en uno de estos días. Esta semana estoy medio perdido, pero lo bueno. Mismo que el de Pensilvania. Así que día. En cualquier momento vamos a tener que ser interrumpidos por esa cadena, sí, nacional. Y también tenemos epitafios, tenemos varias cosas. Ah, nacional, sí, tenemos. Un poquito de guita. Dame guita, dame guita. Tanda. Dame guita, dame guita, guacho, dame guita. Moreno.

para concretar encuentros o acercar espacios y cerciorarse de que estos son los lugares a donde uno quiere dirigirse. ¿Hola? Sí, hola. ¿Hablo con el club de tenis? ¡No! Sonaba diferente hoy, ¿no? Esto es lo bueno de poder grabar, ¿no? Porque claro. Después lo editan, ¿no? Lo del que nos salió mal el anterior. No, lo bueno me pasaron el backstage. Sí, hoy. Eso es lo bueno. Hoy pasaron el backstage de que estábamos armando a la tarde. Che, hermoso. Mensajes tengo, che, relacionado a un mensaje servicio. Que llega al 11-33-680099. En este momento estamos tratando de prender la computadora para que el Facebook... se habilita también, sí. Pero la computadora no quiere prender. Ah, no, estaba tocando un botón equivocado. Bueno, acá llegan mensajes. Dice, una vez más la Copa, necesitamos de sus servicios. Queremos saber si están funcionando los bares de la zona de Moreno. No hemos visto tampoco si funcionan. No vimos nada. No vimos nada. Lo único que me pueden preguntar si está el pasto de la puerta cortado. O sea, porque lo único que vi cuando entré fue eso. La estación de servicio estaba... No, no llegamos, no llegamos a la estación de servicio. ¿CCP? ¿Cómo estaba? Y los jueves CCP es, ¿cómo es? Strippers. ¿Pero estaba prendido o estaba apagado? No había nadie. No. CCP, aparte, si abre después de las 12 de la noche, ya terminó el paro. Así que puede abrir después de las 12 de la noche. Pero es rubro gastronómico, hay varios CCP, que comen... Sí. Comen por... comen cosas, traba. Bueno, siguen llegando mensajes de servicios y la verdad que la Copa de Armada se jacta de no poder dar ninguno porque ya nos preguntaron dos y no hemos respondido a ninguno. El 100% de efectividad tenemos, Johnny. Igual orgullosos estamos de este programa. Sí, pero podemos darlo. Sí, inventá. O sea, colectivo, inventá. No vimos. Sí. Bares no vimos ni uno abierto. Sí. Estamos dando un servicio. Estamos no diciendo, vimos bares. No, estamos diciendo la verdad. Lo que sí podríamos hacer a lo mejor es ser como medios como amplios en la respuesta. Entonces no decir ni que sí ni que no. Ambiguos. Decir, por ejemplo, ¿había colectivo, Johnny? Hay que hacer sonidos, no hay que decir palabras. No, pero ¿cómo hacés para decir? Había colectivos menos de lo habitual. No terminás. Menos de lo habitual. Sí. ¿Qué puede ser? O cero. Si no, claro. O sea, es mucho menos que lo habitual, pero bueno, es menos que lo habitual. Porque aparte, cada uno tiene como un diferente habitual. O sea, para cada uno es diferente el grado de habitualidad. Porque por ahí uno agarra y ve 10 por día, y otro ve 3. Entonces sí. Sabe que si hay menos de lo que es habitual, sabe que puede llegar a ver 2 o 1, ¿no? Esa es la cuenta. Ahora, ¿por qué uno tiene necesidad de moverse el día que sabes que, no te puedes mover? Porque somos unos hijos de... Porque somos ahí, así. Somos. Hay un montón de otro día que te quedás clavado, claro, clavadísimo. Nada. Te mirás 3 partidos de tenis, sí. Que no te importa dobles, el tenis. Y de doble. Claro, mirá cualquier cosa. Y aparte de países que no conocés. Sí, sí, sí. No conocés ni siquiera si es tenis. Pero ves una pelotita que va y viene y te quedás. Te voy a decir una cosa. Y ese día no te mueve de tu casa. Pero el día que no podés... Ni sacá la basura. No hacés nada. Te mueve, no. Pero el día que no podés... Un lagarto tirado en la cama. Sí. Y el día que no podés, querés hacer todo lo que no podés hacer. ¿Por qué se te ocurre, por ejemplo, el día que no podés comer No fui pizza? Al banco. Y claro. Y sí, justo hoy querés ir la puta. Y si no había clearing en el banco. Y si tuviste 20 días para ir. Y justo hoy tenés que ir. Lo bueno que tiene... Hoy había medidas, bancos, ¿eh? ¿Había banco? Sí, pero no había clearing. ¿Qué es el clearing? Explícamelo, por el favor. Clearing es la camioneta esa que va a toda velocidad, que la ves por todo lado, como el de la Oca, ponele. ¿Viste? ¿El de caudales? Sí. El clearing es caudales. ¿Y qué? ¿No se podía robar banco hoy? No, pero por ejemplo... Claro, no, o sea, no... Hoy no podían laburar los... Hoy la cantidad que los vi... Chorros. La cantidad de que vi de camiones eso de caudales que llevaron a lavar... Porque claro, los tipos aprovechan porque todos los días hay banco, menos sábado y domingo. Pero el sábado y domingo los tipos no laburan. Claro, entonces aprovechan un paro para lavar los camiones, ¿me entendés? Pero también no quieren ir con guita adentro, porque hay veces que los burletes los tienen medio reseco y se le mete el agua para adentro. Y le moja los billetes, ¿me entendés? Entonces después cuando llegan a los bancos, ¿vos qué esperás del billete del banco, Johnny? Que sea nuevo, que sea planchadito, que sea un billete que cuando vos lo vas diga, este lo hiciste hoy, ¿eh? Porque siempre que tenés un billete nuevo te dicen, tenés la maquinita, ¿eh? Este lo hiciste hoy. Cambiemos la forma de decir las cosas, por favor, les pido. Bancalicemos no, Johnny. El billete nuevo lo que tiene es que vos fuiste al banco, entonces sos una persona bancalizada. Saquémonos las caretas. ¿Me puedes bajar un poquito la música que me estoy quedando disfónico? Thompson, quiero que me cuentes sobre la película del Capitán América y le voy a hacer dos preguntas primero. Si tenía calza es una. O era sí, pero entero, si era puede ser entero. Que le preguntes en un ratito porque me están avisando que nos interrumpe la cadena nacional. Tenemos que ser respetuosos. La inauguración oficial del Encuentro Federal de la Palabra. Un espacio de reflexión sobre el instrumento más valioso de la democracia, la palabra. Vamos a escuchar algunas piezas que van a compartir con todos nosotros, representantes de la cultura argentina. Enumeración de la patria de Silvino Campo. Oh, desmedido territorio escuchar. Nuestro. Escuchar. Tienes provincias y gobernaciones, poblaciones vacías y distancias. Distancias que recorren una calle. Distancias. Escuchar. Distancias que me llevan de un lugar a otro. Distancias. Distancias que cubre de Italia a Francia. Distancias. Distancias que a lo mejor sentimos que no son. Tan escuchar. Tan distantes. Distantes que a lo mejor nos tienen en estantes. Y estantes. Escuchar. Y Lari, Lari. Oh. Escuchar. Escuchar. Buenas tardes. Mi nombre es Mustafa Yoda. Soy un activista de la cultura hip hop en Argentina. Solamente quiero decir que ya no fumo del cigarro que se fumaba mi vida. Recordar y olvidar es acariciar una herida. Con la mirada perdida, el amor se vuelve ciego. Gritaba socorro abrazando sus ahorros con miedo. Miedo, miedo me da Alberto Olmedo. Miedo a salir a la calle y encontrarme con un plumero. Por el living de mi casa te paso el plumero. Ese plumero que es nuevo y te lo paso por el cenicero. Es el club de los remeros. Los remeros, yo te quiero, yo te adoro y te imploro. Te imploro y te adoro como un loro. Soy un loro que camina a la deriva. Escuchar. Que camina a la deriva, que siente, que lastima. Y me gusta tomar leche. Leche con su carina. A mí no me gusta decir algo recitado. Me gusta más lo improvisado. O inmortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad. Escuchar. Escuchar. Bueno, muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, lo que hago yo es un poco de humor stand-up, que es humor de observación. Ustedes saben, hablo de las cosas que nos pasan a diario. Yo, ¿sabe, Presidenta? Tengo problemas con las mujeres. Mi última novia me trataba como un príncipe de la India casi. Me decía Rajá. Esto es así, es un chiste pavote tras otro. Así que pónganle onda. Como me dijo un jardinero, disfrutemos mientras podamos. También, Presidenta, usted tiene que saber que el stand-up tiene que ver con la observación que tenemos nosotros un poco de la capacidad de lo que hacemos. La vez pasada iba caminando por la calle y vi tres mujeres de jean claritos. Me sorprendió, ¿no? Porque al otro día no las vi, porque caminaba por otra calle, justamente. Y cuando cruzaba por la plaza, veo y encuentro dos árboles. Le digo al que tengo al lado, ¿tenés hora? Sí, me dijo. Y seguí camino y me tomé un colectivo que pagué con sube y con cambio. No le pasó que quizá usted iba caminando por la calle, señora Presidenta, y de repente se encuentra con una persona y esa persona muy observadora le dice, pero qué sombrero tan precioso te has comprado. No, lo que pasa es que ha fallecido mi abuela. No le pasó, señora Presidenta, también, que a lo mejor usted va caminando por la calle y de repente se encuentra con un amigo que hace muchos años que no ve. Entonces usted se para frente a él y le dice, oye amigo, ¿cuánto hace que no te veía? Y él, ante una sonrisa irónica, le dice, escuchar. Escuchar. Buenas tardes. Mi nombre es Mustafa Yoda. Soy un activista de la cultura hip hop en la Argentina. Solamente quiero decir que ya no fumo del cigarro que se fumaba mi vida. Recordar y olvidar es acariciar una herida. Fumo de este cigarro que me agarra la herida. Fumo también del cigarro que no tiene salida. Voy por la Argentina, voy por Alemania, voy por Argelia y Australia. Me como una sandalia y un sanguchito de pizza. Una copa derramada. Impresionante, ¿no? Extraño. Qué lindo que seamos utilizados como un medio para que la cadena nacional sea... Llega todo moreno, sí. Aparte, sí. Cuando hay cosas importantes que decir, cuando hay personas que tienen cosas para decirnos, me gusta que se utilice la cadena nacional con la importancia que esto tiene. Dicen que hay una ley... Hace mucho que no escucho una cadena nacional, que no... Sí. O sea, más, yo me pongo a hacer otra cosa. Pero es más amena, sí, porque si no una sola persona hablando en una mesa o en un atril... Es muy aburrido, esto me parece que acá se dijeron muchas cosas que tenemos que descifrarla y también muchas cosas que debemos ahondar. Seguramente en alguno de los debates profundos, Johnny, de la Copa Derramada, vamos a estar ahondando sobre los temas de la cadena nacional que ha dejado, como dijo un judío del 11, mucha tela para cortar. Porque me quedo con lo del stand-up, ¿viste? Sí, mucha tela para cortar. Ha traído cola. Sí, ha traído cola, dijo una de las vedettes de este mes operada. Johnny, llegan mensajes, nos siguen preguntando y necesitan a lo mejor saber cosas la gente de acá de la localidad de Moreno, así que léeme un mensaje que llega al teléfono, me gusta que hoy tengas... Che, voy a denunciar directamente al Facebook, no puedo entrar, no. Hemos sido hackeados. No, están de paro esto. Están de paro. Para, internet, para, Thompson, para internet. ¿No para? ¿Eso no para nunca? ¿Qué persona hoy te cruzaste en la calle que te diste cuenta que por la forma de vestirse o de caminar o por lo que llevaba puesto había podido ir a trabajar? ¿Algún elemento, algo que le hayas visto que lo distinguiera, que dijera, este hoy laburó? Ahí tenemos, el vecino. Ahí ya estamos. El vecino que trabaja en la Serenísima. ¿Se fue con el camión o el se fue con la ropa? El tipo siempre anda de blanco. Es que se fue muy tranquilo. Porque además es un tipo grande, se viste así todo de blanco, gorrito blanco. La Serenísima es de blanco, pero la fábrica. No, pero es la costumbre. Él le gusta, porque es un marín, grande, un marín. Claro, un marín. El Tata. El Tata, mira, se viste de blanco que como si fuera esos carniceros viejos, así como además un así asiste partos, hace médico, es un tipo útil para aplica inyecciones. Masajes. Bien. Reiki. Ahora está el Tata, ya es el Tata. Ah, entonces está grande, ya el masaje, claro, la mano floja. Y bueno, pero es bueno el que tiene artrosis para hacer masaje porque él mismo también. El Parkinson es muy bueno también. Sí, no, eso para cuando la abuela te hace masajes rotativos. Uy, cómo está. Muy bueno eso. Le voy a hacer una pregunta sobre el Tata. ¿El Tata es una persona que cuando usted fue a vivir ahí o cuando nació, ya estaba? Sí, el Tata. Ya era viejo. ¿Ya era viejo? Lo escucho bajito. ¿Me puede subir su micrófono? Ahí, ¿cómo me escuchas? Ahí, perfecto. Bueno, pero se tiene que parar. ¿El Tata tiene mujer o falleció él? Tengo muchas ganas de rapear. No, de ambos fallecieron. ¿El Tata también? Sí. Entonces, ¿cuándo lo vio vestido de blanco? Hoy a la mañana. Ah, no, pero ¿a qué hora llegó usted a casa? ¿Qué? ¿A qué hora llegó a casa? No, todavía no volví. Muy bien, ¿por eso lo vio al Tata? Claro. Tuvo un mensaje del más allá, Thompson. Yo esta semana también tuve mensajes del más allá. Ah, ese era un tema el de hoy. Que porque hoy tuvo un mensaje del más allá. Estaba pidiendo una respuesta, estaba necesitando que me dieran un ok. Y la verdad que se me presentó en una manera que sinceramente me sorprendió, pero que yo creo. Esa es la palabra. A ver, primero me interesa saber a quién convocás del más allá, si convocás a alguien especial o convocás a alguien del más allá que te ayude. No, hay especialistas. Porque vos por ahí estás con un tema de número y te ayuda alguien que en su puta vida anduvo bien con los números. Sí, no, pero uno casi siempre cuando pide ayuda al más allá, se la pide a personas que saben que van a operar de buena fe, no importa si saben o no, sino que van a agarrar y van a hacer buena leche, ¿entendés lo que te digo? Ya que hablábamos del Tata que laburaba en la Serenísima. Entonces yo estaba pidiendo una respuesta, estaba pidiendo alguna señal, estaba pidiendo algo que me dijera, dale para adelante, loco. Entonces digo, ¿de qué manera se me va a representar? Por ejemplo, me bañaba y hacía mucho vapor, porque ¿qué esperaba? Que me escriban al vidrio. Porque viste que casi siempre que las películas esas de terror, te escriben el vidrio. Sí. Estaba sentado en la mesa y esperaba que me la golpee, que me haga algún ruido o algo. Se me presentó de una manera realmente increíble, le voy a contar. Estaba sentado en el inodoro, porque soy muy de centrarme en el inodoro a la mañana, yo no le fallo nunca. Y estaba leyendo un libro. Hasta que de repente mi vista se dirige hacia la bañera. Sin vista. Hacia la bañera se dirige. Se dirige hacia la bañera. Y en la bañera veo dibujada en el azulejo de la bañera, con hilos cual rojos como si fueran de un toallón desprendido o de un pantalón o de un calzoncillo, un hilo rojo largo de aproximadamente 40 centímetros. 42 centímetros para ser exacto. Porque después hice pericias. Y el brazo que se extendía con el pulgar en alto y una mano apretada, dándome el ok como diciendo, dale para adelante. Fue la señal que yo le pedí al más allá. Y esa señal se representó en un hilo con forma de puño con dedo ok. Y tengo fotos. Y no las puedo mostrar en radio. Pero las voy a mostrar. Muéstramelas en cualquier... No, acá no, yo no tengo para sacar fotos. No las puedes mostrar directamente. Tengo una foto cerebral. Tengo una foto cerebral, no tengo una foto en papel. Tengo una foto. No, hay fotos. Lo que pasa es que no lo tengo en mi teléfono. Pero esa foto me han llamado de canales para que la muestre. ¿Por qué? Porque muchas veces se busca el efecto más inmediato, que por ahí es que se te aparezca en un sueño o te hable el más allá. Sí. Pero el más allá se representa todo el tiempo en nuestra vida. Convivimos día a día, minuto a minuto con el más allá. Por ejemplo, en este momento acá, seguramente debe haber alguien. ¿Vos me tocaste la cara? ¿Me tocaste acá vos? Sí. Ah. Bueno, acá seguramente debe haber alguien que estará presente en este estudio, porque a lo mejor es una persona que le ha gustado trabajar en la radio o ha sido... Pará, ¿vos me diste un beso recién? No, yo te toqué la espalda. Ah, tenés dos vos. Tenés dos, uno que te besa y uno que te toca. No, pero es cierto, me parece que el más allá es una convivencia diaria que tiene con el más acá. Sí. Todo el tiempo nosotros estamos en contacto. ¿Viste que a veces decimos, son marcianos? ¿Pero por qué le pedimos al más allá cosas improbables, cosas mágicas? Como diciendo, si estás acá, dame una señal, mueve el coso. No, o sea, eso no puede mover el parlante, loco, es un espíritu. Tampoco le pida, pero esas son cosas frívolas del más allá. Yo te hablo del más allá cuando... Claro, pero pedirle cosas de verdad del más allá, o sea... Un ser del más allá no te va a poder mover algo de más acá. Claro. Pero te va a poder hablar. Hablame del más allá. ¿Y de qué te sirve, por ejemplo, que te mueva algo? A ver, o sea, agarre y te hace un movelo cagazo, vos, claro. Boludo, si podés. Pero levantate y agárralo vos. Dice, hablas al más allá y decís, tráeme el agua de la heladera. La puta, que el tipo sabe de dónde tiene que venir. El esfuerzo que tiene que hacer porque es invisible. Para agarrar, traerte el agua. Entonces hay cosas que son frívolas del más allá. Claro, no lo jodamos. Y ahí quemamos nosotros el pedido, además. Claro, aparte no tiene tantos pedidos el más allá. O sea, es muy limitado. Termina pidiéndole, hacemos un sanguchito con jamón y huevo. No, esas cosas no. Pedirle cosas importantes. Móveme el mueble. ¿Eh? Móveme el mueble. Bueno, pero de última, ponele, si es un placar medio pesado, está bien. Ayúdame. No. Ayúdame, que no puedo, solo no puedo. Claro. Esperá que venga alguien más allá porque viene gente a visitarte a tu casa. Nadie. O por ahí agarrás y cuando viene alguien y moviste el placar ese, te dicen, ¿vos solo moviste eso? Y estás en la duda de decirle, y no, me ayudaron, hay una mudancera que no te puedo explicar. Ser uno hace mudanza. Gran nombre de una mudancera, mudancera del más allá. Sí. Y sabés cómo tendría que ser, que te hicieran ir. Y cuando venís te acomodaron todo. Entonces vos nunca sabés quién fue. Y eso te genera también algo espiritual con el nuevo. Con el nuevo ambiente. Se subió solo. Se subió solo. ¿Se subió solo? No, se está subiendo. No, ¿quién le dio un beso? Se está subiendo sola la consola. ¿Vos me tocaste la espalda? Sí, ¿otra vez? Yo te dije que sí, me gusta tocarte la espalda. ¿Qué querés? ¿Tuvo alguna experiencia, Thompson, con el más allá? Sí. A ver, baje un poquito la música que no lo escucho bien. ¿Ahora? ¿Me escuchas mejor? Ahora sí. Hoy a la mañana. Tuvo. ¿Qué le pasó? Hoy a la mañana. ¿Con el baño mío? Con el baño tuyo, pero... Sí. Bueno, ¿también viste al Tata? ¿Cómo? ¿O viste al Tata también? Sí, era el Tata con el pulgar. Exactamente. La experiencia fue esa. El pulgar es una señal, el pulgar arriba. Yo no quería decirlo así tan abiertamente porque no sabía cómo estaba el clima en ustedes, si creían o no creían en este tipo de cosas. Yo creo, yo perfientemente. Che, dicen que sin duda, me dicen Thompson que... No, uy, apagaron la luz. Sin duda dicen que lo que me pasó a mí es una señal del más acá. Algún señor que se bañó en su ducha que no fue usted, no quiero ser pinchaglobo. Usted siga para adelante, dice. Me están diciendo. Sigan no creyendo. Sí, claro. Esta es la gente. Después... Estos son los asépticos, se dice. Sí, el pozo aséptico es. Los asépticos porque son muy limpios, son muy desinfectados. Son los asépticos que no creen en el más allá y que bajan al llano pensando que hubo una situación que está relacionada con la miseria del ser humano, que es el pata de lana, y no con la grandeza del más allá. Porque todos sabemos que el que está más allá es mucho mejor que los que estamos más acá. Todos lo sabemos. Porque andá a ser vos un dedo pulgar con un hilo rojo de un calzoncillo, la puta que lo parió. Ahí me voy más allá y te lo hago. Prendeme la luz, no me toques más. Prendeme la luz. ¿Qué tiene que hacer entonces alguien de más allá para darse a conocer? Para pasar la prueba, de decir, claro, loco, o sea, tengo que hacer esto. Sí. No sé hacer lo que me pedís vos. Claro. Que es mover el mueble, hacerte una pizza, no sé qué. Claro, pero ponerle que vos le pedís mover un mueble a uno que se murió de apéndice. No puede, sos mirado, hijo de puta. Claro, porque por más que se murió, le duele. Le sigue doliendo. Claro, ¿te duele? ¿Cuánto le duele ponerle allá? ¿Cuánto le dura? Pero no sabe hasta. ¿Le duele? Hasta más allá. Yo a veces estaba durmiendo, por ejemplo, y había tipos que le habían pegado tiro y gritaban todavía. Gritaban. Pero no te gritan en el cajón, porque en el cajón se hacen que están así. Te gritan desde allá. Enseguida se viene el Ombudsman de la República de Moreno para poder solucionar estos días de huelga, estos días de paro. Para usted que está en su casa y no sabe qué hacer con ese ser que tiene de más allá. Si hay que cobrarle alquiler, claro, al de más allá también. Sí, porque te consume, por ejemplo. ¿Cuántas veces te has pasado de que está en la janilla abierta? Porque siempre son cosas de gasto que te hacen para que te dé cuenta que están. Te prenden la luz, te hacen gastar luz. Te abren las cosas del gas. Cuando viene dice, y 600 pesos de gas, ¿cómo? ¿En qué gastamos? Y fue el del más allá. Ya sé que estás acá. Sí, basta que hay un olor a gas, ya compré 11 garrafas este mes, basta, le dice el tipo. Cortala con el gas, le dice. Ahora le voy a llamar a esta hija de puta a ver lo del calzoncillo. Otra botella vacía, la mirada. Se acerca y le dice al oído, son cosas de la vida. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 1559-545931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Recorte informativo. Siento dolor, tristeza por lo que está sucediendo. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada acá en este barrio. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de

el único defensor de la República de Moreno. Y te voy a defender a vos y a vos no. Muy buenas noches, compañeros de la Copa de Ramada. Una vez más aquí, César Cicciodini. César Fernando Cicciodini. Hola, Fer. El Ombudsman. El Ombudsman de la ciudad de Moreno. Con todos los sentidos, con todas las propuestas, con todas las soluciones que el pueblo de Moreno reclama. ¡Tú no, Busman! Con toda la letra. César, cuando César. Digo letra, César. Digo, ¡oh! Digo, Busman. César, y digo, César, letra. César. Buenas noches, compañero periodista. Le pediría que por favor no grite, que se acerque el micrófono, que utilice la amplificación acústica que le da lo que las señales electromagnéticas de un micrófono. Me gusta correr por la sala para hablar con los compañeros porque me gusta que sepan y que sientan que soy como Benny. Un activista del movimiento, un activista de las soluciones, un activista de la forma que sentimos que la mayoría de los enfermeros se la comen. De un 90% casi de los enfermeros se la comen. Como ah, sí. Los gordos. Ah, sí, pero esto es una estadística que tenemos nosotros, no solamente de los estudios centrales, sino también de la tecnología y de la Universidad de Washington y de Washington, donde hemos colaborado y he tenido muchísimas charlas con muchas personas que han necesitado de mí. Por ejemplo, César, cada vez lo escucho, ¿le pueden subir un poquitito a ver si cada se tranquiliza? Cada vez que respiras, every day you take. Por ejemplo, debe dar una frase que traigo hoy. Okay, serie de frases. Una serie de frases que me gustaría que me escuchen si pueden. You belong to me. A lo largo de mi carrera como cirujano estético, he tenido un montón de trabas para llegar a ser lo que soy. El marido de Beatriz Salomón. Me lo manda. ¿Qué es eso? Ok, César. Siempre sentí que el fútbol de la misma manera, pero ya de grande me empecé a pegar a la raza. Diego Maradona. Pero César, yo lo que yo le voy... nunca tomé César, agua. Sí. Por favor, lo que le voy a pedir es sí, primero que aclaremos. Sí, ¿quién soy? Los pergaminos. Contémosle, sí, los pergaminos. También otras ciudades también del interior, por Rucha 8. Tenés Zárate, tenés Rucha, Junín. Rucha 8. Rucha 8, sí. Bueno, compañero de la Copa de Zárate, la Mara, Junín. César, Zárate, Junín. Momento, porque... El doble apellido, importante, ¿eh? Sí. Usted ha venido tratame acá... Tratame de usted. No me gusta que me... Le acabo de decir usted, ah, César. Ah, bueno. Usted, cuando... Estamos en confianza, chico. Tratame de usted. ¿Cuánto hace que venimos? Más de 5 años. Tratame de usted. Más de 5 años. ¿Cuánto hace que nos conocemos? Trátame de usted. Años. Por eso, usted sí. Ha venido acá. A mí me gusta. Chapeando, ¿no? Sí. Con su título de periodista deportivo. Y era un tipo avezado en sí. Lo que hacía. Era un tipo muy sí. Metido en el entramado de la cuestión sí. Política. Y sí. No le voy a decir política. ¡Política! Yo destabé la FIFA. Yo denuncié todas las cuentas que había en el banco francés. De toda la FIFA. Usted destrabó a Neri Pumpido en Italia 90. Sí, no, lo destrabé porque había quedado colgado de travesaño con el anillo. Le destrabé el anillo. Pero también, cuando me dijo avezado, me hacía acordar cuando a veces he venido a las 2 o 3 de la mañana caminando por la calle de Moreno. Y en ese momento se embellece todo. Por ejemplo, los árboles son verdes y preciosos. Y en ese momento, de a las César de la mañana, sí. Avezado. Avezado. Las calles son preciosas, las veredas están limpias. Las frentes están sin pintar. Las puertas de los edificios están como recién pasado el lustre del bronce. Porque pregúnteme a mí cuántas veces le diría yo a usted. ¿Para qué lustran tanto los porteros? ¿Creen que de esa manera se ganan el sueldo y la gente cree que trabajan? Lustrando 20.000 veces los botones donde uno aprieta los departamentos, por ejemplo. O cuando agarra y lustran cosas que son al pedo. César, déjeme decirle que... Dígame usted, me gusta que en me algún confianza. Momento yo he ¿dónde trabajado... ¿Dónde están los muchachos, che? En algún momento yo he trabajado para... En algún momento yo he trabajado... El control de los porteros... De los encargados de edificio. Era como un chancho, como de los colectivos, pero de los poteros. Igual déjeme hablarle, porque sí. Si no... Controlado. Una de las peores cosas sí. Que hacían los porteros en contra del servicio de los usuarios tendría que ver con los inquilinos, o la gente que habitaba, se dice tenía que ver con el, la lustración o el lustramiento de los porteros eléctricos. Sí. El, la utilización de productos químicos en los porteros para sacarle brillo hacía que se vaya rompiendo poco a poco el los parlante electromagnético. Es como tirarle blem a un micrófono. Sí, pero ¿sabés que se también va, hay mucha gente? Como se va poniendo como una telita de araña. Que... Y no se escucha nada. Y no se escucha nada. ¿Y sabés que otra cosa te cagaban también? La mirilla de la puerta. No, se rompió el eléctrico. Sí. No, está tapado de blem. Es chino, te decía. Y lo otro que te cagaban también eran las mirillas de la puerta. Porque te pasaban blem en el agujerito que tenía el vidrio, que viste que siempre la agrandaba. Y nunca veía a nadie que estaba del otro lado. Yo, por ejemplo, lo que le había hecho un agujero en la maderita del otro lado y le había puesto un diario para mirar por ahí. Pero dependía de la persona que viniera, porque no era un agujero muy grande para poder ver justo la cara donde era. Compañero de la Copa de la Mara, si tiene algún problema con su potero, o que no, también tiene algún problema con el edificio... Ahí lo quiero presentar justamente en ese momento, en esa situación. La cadera. Porque César no es un tipo improvisado. Para nada. Un periodista, periodista deportivo. Con toda la sí, dieta, pero tipo. Primero periodista, sí. Antes que deportivo. No. Después deportivo, sí. Antes que periodista. Primero periodista. Y después deportivo. Deportivo. Sí, y es un tipo que siguió creciendo, sí. Siguió en el progreso sí. Del ser humano sí. Y se dedicó a lo que tiene que ver el, sí. Con el cuerpo, la mente, sí. La psicología. Sí. ¿Y ahora qué hace? Dice, todo esto lo voy a usar para mí. No. ¿Para qué lo va a usar? ¿Para quién? Para el otro. Para ayudarte a vos. Pero compañero, ¿por qué? Favor. Porque es el ombudsman. ¡Ah, el ombudsman de la República de Moreno. El señor César... César Fernando Cicciolini. Tengo una carta que me mandan que es como de Dora. Es una carta conmovedora de una persona que a lo mejor muchas veces creemos que las personas necesitan de las necesidades básicas. ¿Conmoladora? Conmovedora. Que es entre comprometedora y conmovedora. Conmovedora. O sea, para que te acode. A veces las personas creemos que las necesidades básicas están solamente en eso, en lo que son necesidades básicas. Y yo, como ombudsman de la ciudad de Moreno, sé cuáles son las necesidades básicas de la persona. Y él va por son más. Con C. Y va por más. Son con C. Es comer, saltar. No, va con D, chico, saltar. Esto quiere que hable en castizo. Dice que me queda muy bien el castizo por la forma que tengo de pronunciar. Entonces me dice saltar, decir palabras con E. Decir parir. Decir, por ejemplo, ubicar. Todo quiere que termine con D porque dice que soy castizo. Yo por eso ¿con dije, qué quiere que soy castizo. Con D. Quiere que terminen todas con D. Antes me decía mi hijo de puta porque antes decía, no, que sea, decir bien la S, la puta. No puedo, ahora quiere que diga con D. Dice ubicar. Todo con D quiere que diga. Bueno, acá me mandan... Una carta, una persona que en realidad necesita algo que tiene que ver con su vida, no tiene que ver con la vida de los demás. Y eso, para eso estamos nosotros, los Obusman. Dice, querido César, Fernando, realmente me siento muy angustiada con adelante NG de medio, tú y A, angustiada. ¿Es una ANG? Sí, porque veo que mi marido, con L de medio y de O, hace ya con Y, hace mucho con CHO. Tiempo, dice, con M de medio. Está como Cacho Castaña con la vista, ¿eh? Bueno, muchacho, abrí los estoy ojos. Escuchan. Se ha abandonado mi marido. Se ha abandonado. Se ha abandonado. Se ha abandonado su marido. Sí. Y no para de comer, de engordar, no se asea periódicamente. Entonces no se ha abandonado, sino para de comer, o sea, se está cultivando. Bueno, para ella se siente que... se está empollando el marido. Para ella se siente que se abandonó porque no se cuida físicamente, veamos del lado de la pero mujer. Pero abandonado es que no come, que quedó ahí tirado, pero eso. Pero no se asea, dice, que es importante eso. No se asea periódicamente, me dice, y necesito que me ayude. ¿Cómo puedo hacer para decírselo que lo modifique? Gracias, dice. Interesante la carta de María sí, Elena. Conmovedora, ¿no, compañete? Interesante la carta de sí, María Elena. No, me pidió por favor que no da nombre. Esta en realidad es María Elena García, pero le vamos a poner un nombre para que no sepamos que es ella. Ah, no, ¿te parece? Este chico era que tenía que tener. Ese es el verdadero. Le dije a mirar el nombre de la chica. Era María Elena, entonces. Sí, María Elena García, pero vamos a poner otro nombre para que ella no se sienta tocada y que a lo mejor la gente que lo conoce no sepa que es ella. María... Vamos a poner Mary Eden y Grace. Mary Ellen y Grace. ¿A quién? A María Elena García. Que ese se me ponen arriba, ponen verdadero. Ese no tenía que decir, chico, yo. Bueno, María Elena, vamos a decir María Elena. Bueno, interesante la carta de María Elena, sí, que tiene que ver con... Está preocupada, ¿no? Está preocupada con su marido, que sí, está que no dejado, así, no, no, o sea, se ha dejado de, sí, de bañar. Se asea, no se asea. No se asea, sí, y está comiendo aparentemente... De más, engordando, de más, engordando. Comiendo, se está nosocicando, se dice en el humo. En el, sí, humo. Está hibernando. Está preparándose para hibernar. Exactamente. Entonces vamos primero, pasamos María Elena, por ejemplo, vayamos primero por lo que es el aseamiento, por el baño. Y me parece muy interesante que le escriban al Ombudsman por, sí, este tema, diciendo es como un tema de pareja, sí, pero ¿qué podría, pero que afectar, sí, socialmente? Es que el odor del tipo ya afecta a la cuadra. Entonces también tengo carta de vecino que me mandan que a veces cómo solucionamos este problema, no solamente de María Elena García. Claro, y aparte María Elena es probable que después trate mal al panadero, por supuesto, al porque almacenero. Toma de encoda, el mecánico lo odia. Es porque un cuando tema ve social. Una mano con grasa, lo odia, porque grasa con la marido, ¿me entiendes? Es un tema social, totalmente. Entonces, empecemos por el baño, María Elena. Yo, por ejemplo, le diría que tendría que usted combinar las cosas que a él le gustan con las que no le gustan, para que las pueda resolver. Entonces, por ejemplo, si a marido le gusta comer, pero no le gusta bañarse, ella tiene que incorporar de cosas en lo relacionado a lo que a él le gusta, para que le guste el otro. Entonces, por ejemplo, lo que le puede hacer es un sándwich y en vez de poner mayonesa le pone dentífrico. Entonces, como que lo induce. El tipo parece algo pasa. Y un tenedor, en vez de tenedor, no, Mariana, póngale un cepillo de diente, por ejemplo. Para que el tipo vaya viendo que tiene bando la boca. Que vaya cambiando los hábitos. Los hábitos, exactamente. Yo le recomiendo colgate 12 horas si le va a hacer un sándwichito de jamón y queso, porque tiene color muy parecido al de chucrú. Otra cosa que podemos hacer también, por ejemplo, es hacerle masaje con detergente. Póngale agua hervida en la bañadera, por ejemplo. Por ejemplo. Y zanahoria, pero bien papa. Hervida. Le tira. Bien y hervida. Tírese usted también. Claro, y chapote entre la zanahoria, María Elena. Por ejemplo, le hágale masaje con detergente. Y en un acto así de seducción, que sabemos que donde más se junta la seda es en la oreja. Seducción con detergente y los guantes... Sí, de goma, la pileta, porque aparte eso junta, el hombre junta, y más en la espalda, porque por el control de moto lo que más le junta es la espalda, porque siempre la tiene apoyada. Y en una, así, como en un ataque de seducción, María Elena, póngase un profiláctico en la lengua, o después hagas unos buches con soda cáustica. Chupe de la oreja, papel, una buena lavada sin que él se dé cuenta. Que él se cite, que él piense, y el cuello también, porque el cuello acá, la camisa acá está, negro se lo deja, pero con ese acto de seducción, y si tiene un poquito también así de actitud, hagan una lámina a las partes íntimas, para que de alguna forma esa parte sienta un contacto con el agua, para que en algún momento sepa que existe el agua, y en algún momento a lo mejor la pueda llegar a utilizar. Recuerdo cuando una vez... ¿O a usted le lavaron? No. ¿La lamieron? No. ¿Necesitó ser lamido? No me lamieron, sino que estaba en una situación de autoboicot. Sí, de autosatisfacción, se dice, Sony. No, y me provocaron a ver si yo llegaba a autolamerme. Sí. Y no era para ver si yo llegaba, sino para limpiarme las partes. Que de las patas, por ejemplo. Otras cosas que también puede hacer para que él se dé cuenta que algo no está bien es prender de fuego los calzoncillos. Que esos calzoncillos ya están todo amadonado en la parte de atrás, que parece que se lo hubiera quemado con la plancha. Esto es social también, esto, ¿no? Es social. Se lo prende fuego, pero para no intoxicarse por el humo, lléveselo al seance. Lo único que trate es no llevarlo en una bolsa negra de nylon ni en el baúl del auto, porque seguramente le va a aparecer algún fiscal investigando ese motivo. Otra cosa que le puede hacer también, María Elena, hágale un petizo. Para que en el momento que está gimiendo, levante los brazos y diga ¡ah, ah, ah! Y ahí le pega una buena... con Isofó Jardín le mete abajo de los brazos para ver si le va bajando un poco. Pero bueno, tiene que ser un petizo medio largo, porque él tiene que agarrar y tiene que levantar bien los brazos para que le pueda hacer. Vamos con la goduda, compañero. ¿Con qué? Con la goduda, porque también comía y era gordo. ¿Cómo decirle que está gordo sin que se ofenda, por ejemplo, María Elena? Le voy a dar dos o tres. ¿A quién? A María Elena, porque él es gordo, se abandonó. ¿El mismo? A él, se abandonó y es sucio. Con la gordura, vamos, sí, con la gordura. ¿Qué le dije antes? Con la columna, pensé, bueno, que estábamos entrando por la columna de César Cicciolini. ¿Cómo le dice a Madrid? Estamos la en la columna, estamos en la sección que tiene que ver con, sí, el Ombudsman de la República de Moreno. Los problemas. Al parecer puede, como... uno a engañarse diciendo en dónde estamos, en qué lugar estamos. ¿Estamos en ayuda a la, sí, pareja? Estamos en Moreno. Estamos en el Ombudsman, sí, de la República de Moreno, que está ayudando a María Elena, sí, a que cual, el marido, ¿no?, se está dejando. Primero, sí, se dejó de asear y, sí, además se está dejando y se está echando a gordo. Sí. Y después eso puede generar mucho problema en el barrio. Por eso es atendido. Exactamente. Es atendido por una cuestión social, porque sabemos que esa persona que primero se asea mal y come mal en su casa, explota y sale para afuera. ¿Qué hace? Anda quilombo por ahí porque le valieron mal la vedera, porque a lo mejor un vecino dejó el coche estacionado en la puerta de su garaz. Sirvita, el que no se hacía, sirvita, chico. ¿Cómo atacamos la violencia y la inseguridad nosotros? Desde el llano, desde el momento... Bañando a los tipos. Que se va con un jabón. Yo te resuelvo toda la inseguridad que hay en el país, no hay más nada, con un jabón y un shampoo. Vamos a la goduda, María Elena. ¿Cómo decirle que él está godo? Pero no hay que decírselo violentamente, porque al godo, cuando uno le dice que está godo, más come el godo. Más le gusta comer al godo. Entonces, por ejemplo, usted tiene que agarrar y darle insinuante. Por ejemplo, lo que podría hacer es llevarlo con frases. Me gustaría que, por ejemplo, María Elena le diga. ¿Viste que, por ejemplo, hay frases que decís, va cayendo gente al baile, por ejemplo, cuando viene el marido? Cuando entra a la cocina y dice, va cayendo gente al baile. O cambiarle el sonido al teléfono de él, que haga y diga, muu, muu. O sea, todas cosas que él vaya sintiendo, ¿qué algo raro está pasando? ¿Qué me está diciendo esta mujer? Llévelo a pasear, por ejemplo, María Elena, llévelo por la zona de Ballester, por ahí, y cuando cruce ahí para la cancha de Chacarita, agarre y le dice la frase, a cada chancho llega San Martín, por ejemplo, puede decir. O también lo que le puede hacer es aflojar de la pata del sillón, María Elena, favorito de él, así se cae de culo y se desplantea su peso. Otra cosa que puede hacer es cortar la cama a lo largo para que quede más apretado. Entonces dice, ya no entramos. Eso es una 70, 80 noche, María Elena, que le tiene que decir, ya no entramos. Y después de ir agregando cosas como, por ejemplo, ya no entramos cerdo, lechón, cementerio de pollo, camión atmosférico, bolsa de mierda, tanqueta, o María Mata de la Lima con pito. Cosa para que el tipo agarre y empiece a sentir que está como más algo raro ahí. Algo está pasando. Algo raro. Quiero decirle... No haga la vista gorda, le puede decir. También le puede decir. También puedo decirle, por ejemplo, que parece una moto de dos tiempos, que por el tanque no se le dé la bujía. Porque, viste, la diva por la panza no se le dé pito. Compañero de la Copa de Damada, compañeros... Se le puede decir, estando tan gordo, el ángel de la guarda tiene que dormir en la habitación de al lado. Sí, a vos en vez de traerte una cigüeña, te trajo una grúa de Paudini, por ejemplo. ¿Cómo? En vez de traerte una cigüeña, te trajo una grúa de Paudini. La grúa de Paudini, boludo. No se le entiende bien. La dúa. La dúa, lo que levantan, las ganchos. ¿La grúa? La dúa. ¿De? De Paudini. Paudini. Es una marca. Paolini. Paudini, de Boca, viste que era Paolini. De vocal. Como Paladini. Sí, pero Paudini. Paudini. Sí, compañero Paolini. De la Copa de Damada, también tengo alguna frase, quiero dejar una frase de defesión. Tan gordo que si se cae de la cama, se cae para los dos lados. Claro, se debalsa. El gordo se debalsa de la cama. Y aparte, el gordo tiene parte que nunca le da el sol. Y eso es lo que hay que hacer de notar. Que el sol, aunque no lo veamos, alguna parte nunca está. Tengo una frase de defesión final que me gustaría compartir. Me pregunto, compartir. César. Sí. Si en este caso no sería él, sino ella, y en este caso no sería la obesidad, sino la desnutrición o la anorexia. ¿Cómo poder decirle a una mujer que está anoréxica y cómo poder tratar ese problema tan delicado en decirle, flaca, estás finita? No, en el caso de la anorexia no hay que tratarla en confianza con decirle flaca, ni gorda, porque todas las palabras esa... o la persona que sufre esa enfermedad, la toma de mala manera. Entonces, por ejemplo, para demostrarle que está flaca, cuando se van a dormir hay que pasarla por abajo de la puerta. A la habitación. Como cuando tiran el diario, ¿viste? Bueno, dice, vamos a dormir, y uno la tira por abajo de la puerta. Compañero de la Copa de la Mala, quiero dejar una defesión finada, una por moraleja favor. Quizá, para que todas nuestras personas que están escuchando no puedan defesionar o moralejear. Es una historia esta muy particular, y cuando antes escuchaba que ustedes hablaban del arca de Noé, me preguntaba si lo bíblico alguna vez estará presente realmente en nuestra vida, o si lo bíblico alguna vez fue, por ejemplo, que haya existido Tarzán. Si a lo mejor Tarzán no es un personaje bíblico, si a lo mejor Tarzán no fue el primer alfabetizador que podía hablar con los monos, poder gritar y que el elefante le entienda, o que el león lo sienta que todavía es mucho más poderoso. Y ese Tarzán que vivía en la selva un día se encuentra con un ratón y le dice... ¿Con quién? Con un ratón. Una laucha. Un ratón. Una laucha. Le dice, tan chiquito y con bigote, dice Tarzán. Y el ratón, que el ratón siempre fue muy avivado. Avispado. No, ese cuando lo picaba. Porque hay ratones que te picaban. Le dice, y vos tan dandote y compañero. Es una defesión, una historia, una moraleja que le dejo a los oyentes y a los compañeros de la Copa. Claro, porque siempre se busca en el otro... El efecto. El efecto. No, el efecto. El efecto.

Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. No se la puta que te parió. Estuvo genial el efecto. Era para ese momento. Pero después vamos de vuelta, vamos de vuelta. Este es el que va. Cuéntenos todos sus problemas. Sos un pelotudo. Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. Nos encanta que le vaya peor que a nosotros. Este es un mensaje de la Copa Derramada. Todos los jueves, de 21 a 24, en esta radio. Desde su concepción original, se han introducido mejoras sucesivas en el uso del aparato telefónico, así como en los métodos y sistemas de explotación de la red. La introducción del micrófono de carbón fue uno de los adelantos más significativos, pero también la marcación por pulsos, la marcación por tonos, y hoy en día, la ilustración de telefonía en aparatitos tan pequeños que entran en el lomo de una hormiga. La telefonía celular abarca hoy distancias nunca antes imaginables por el ser humano. Entre tanto, los conductores de este programa prueban la marcación a larga distancia desde 2, 3 o 4 lugares de su alrededor. ¡Hola! ¿Hablo con la fábrica de pinchaduras? Hola, ¿hablo con el kiosco de diarios? ¿Tiene gente? Sí, tengo. Entonces vuelvo más tarde. Hola, hola, ¿hablo con el kiosco? ¿Tiene caramelos sueltos? ¡Hazte el ojo porque se le van a escapar! Hola, ¿hablo con la mercería? Sí. Vuelvo más tarde después. Prepárame la cama, por favor, porque hoy la verdad que entré con los ojos achinados y me voy sin ojo directamente. ¿Qué querés que hagamos? Nacional. Hagamos como si no nos escucharan. No, Nacional, por favor. Y subime un poquito más el micrófono porque cuando arrancó estaba bárbaro mi voz. No, pero pero para mí es un problema de él, no es un problema del micrófono. No, no le cambié nada. No. Para mí no, el más allá te lo tocó. Che, llega el mensaje del más allá, me dicen acá algunos oyentes. De más acá te dicen. Sí, me dicen algunos oyentes que el más allá es algo que convivimos día a día y que a lo mejor tendríamos que poder ahondar un poco más en el tema y por ahí lo dice por nosotros, que somos de llegar a la profundidad de las cosas, porque lo que tenemos de bueno, Johnny, este programa es que no nos desviamos, no nos derivamos, no abrimos mil puertas cuando sacamos un tema y por eso la gente nos escucha. Estos dos o tres locos que nos escuchan por eso. Johnny, gracias, chicos. Cuando yo me muera, quiero que mi cajón lo pinten de verde y negro. No, cuando yo me muera, la verdad, cuando yo me muera, a mí me traes con el juego de la copa. Sí. Pero no sé si traes a todos con el juego de la copa. Y a vos sí. A mí me traes. A mí sí. Es bueno reconocer, es bueno. Yo te digo que sí. A vos también te traigo, ¿no? No, a mí me gustaría más que, por ejemplo, me a vos te traigo con el juego de la copa, te traigo fácil. No mezclemos, no mezclemos. Más, te traigo el juego del vaso. Sí. Le voy a decir una cosa, este oyente que pide a lo mejor que ahondemos con el más allá, por ahí tiene alguna experiencia para contarnos, a lo mejor tienen alguna alguna experiencia que les haya tocado vivir o que les hayan contado. Yo, por ejemplo, me he enterado de casas vecinas cuando decían que estaban embrujadas, ¿no? Y el hecho de que estuvieran embrujadas, uno creía que era solamente que adentro había brujas. Y el hecho de que estuvieran embrujadas... No, por favor, seguí. Esperá que me sacó la nariz. El hecho de que estuvieran embrujadas no tenía que ver con que adentro había personas. ¿Cómo podíamos creer esto? Sí, ¿no? Que te sacaron la nariz con el dedo gordo. Déjame que termine esto porque el oyente está interesado y sabe que si quiere nos podemos encontrar en cualquier lugar a hablar sobre esto. Porque sí. Si hay algo que nosotros tenemos es la posibilidad de encontrarnos... ¿Vos me tocaste la espalda, Johnny? ¿Otra vez? No, pero para que entremos en tema. Sí, pero prende la luz mejor. No, para que entremos en tema. No, tenés los ojos muy mal. Cuando hablamos de más allá, sí. No tiene que ver con... Aparte te da la computadora en la cara, me da miedo. Apagá la luz de la computadora, si querés. Ahora sí. Ahora sí. Dale. Me toca la espalda. Cuando hablamos del más allá, no tiene que ver con la religiosidad. ¿Con la? Religiosidad. Sí. No, tiene que ver con creencias extrañas, ¿no? O sea... Con el... ¿Es un búho? El más allá empieza a aparecerte cuando a uno le pasa algo. Claro, se muere, por ejemplo. Sí, pero cuando uno necesita de una como fuerza extra natural. Ahí está esperando que meta. Porque apagamos la luz. Metíamos la luz. Faltaba la música. Aparte son 5 personas esperando. ¿Qué? Hay que ir a decirles. Son 5 personas. No, pero lo que la buscó, sí. Me encanta porque no sabían dónde buscarla ya, ¿no? Impresionante el momento que estamos viviendo, porque a lo mejor... No, pero de verdad, a mí me causa un pequeño escalofrío, no ahora así como lo estamos hablando, que un poco estamos pasando por encima el tema, sí. Pero hay momentos en el que uno se siente que está acompañado de alguien... Una presencia, se dice. Claro, es acompañado y probablemente no pase con un conocido, ¿no? Claro. No pase que un familiar suyo esté en tu casa, porque el familiar no va a tu casa, no, ya la conoce tu casa, claro, ya para qué va a ir. Se aburre, porque ya sabe todo. Pero ¿sabes qué? También me parece que ese más allá es como por sorteo, o sea, no es que cada uno le toca en un lugar que conoce. En realidad es como que salen y a la deriva, donde van, van. ¿Cómo es el hashtag, entonces? El hashtag ex. Si alguna vez tuviste alguna presencia o alguna vez tuviste alguna experiencia paranormal, quiero que nos cuentes aquí a la Copa Derramada, que es el... ¿La Copa Derramada qué es? Un programa hecho con... No, la página, la ¿dónde se escribe? La Copa Derramada Radio, sí. La Copa Derramada en el Facebook, sí. O el 11-3368-0099. Sí, pero... sí. Oh, me gustaría que ya alguien nos llame, ¿no? ¿Alguien nos me llame? Mande un número de teléfono y lo llamemos. Exactamente, para poder hablar, porque a lo mejor es algo interesante. El otro día estuve con una persona que se dedicaba... Para mí no es tan interesante el tema. Cuando te cuente esto te va a interesar. Estuve con una persona que se dedicaba al paranormalismo, se dice. Sigue que no es para siendo psicólogo. Poco interesante. Pará que faltan 2 palabras más y te va a reinteresar. Culoteta. ¿Te interesa? ¿Te interesa? No me compres con esa cosa. Piscaca. ¿Te interesa? Sí. Viste que es como, o sea, son cosas que son como la de los chicos. Vos le decís a 2 palabras a los chicos y se ríen. A vos te digo a las 12 de la noche, pisca que te causa gracia. Sí, bueno, pisca que me causa más que culoteta. Quería contarte que yo he sufrido, he vivido 2 experiencias que tienen que ver con el más allá. A ver. Y no es la de hoy, la del hilo del calzoncillo. Una tiene que ver con que un día me destaparon en la cama. ¿En dónde? ¿Mercedes? Sí, en la cárcel de Mercedes. Que es más allá. Mercedes ya es más allá. Mercedes muy lejos. Chivolcoy es más allá. Sí, Chivolcoy, sí. Porque mucho accidente. ¿A Sol? Chivolcoy. Te voy a decir una cosa, Johnny. Si este tema lo vamos a abordar desde la seriedad que nos caracteriza, no lo abordemos. Me gustaría que este tema lo abordemos desde la seriedad que no nos caracteriza. ¿Pero sabes por qué? Para que la gente a lo mejor se pueda relajar con esto y empecemos a entender que es parte de la vida. Que la muerte también es parte de la vida. Que el espacio también es parte de la vida. Y también me pregunto si los norteamericanos fueron hace 30 o 30 y pico de años a la Luna, ¿por qué no volvieron más? ¿O acaso tendrán algo allá que nos están ocultando? No, volvieron igual. No, a mí nunca me dijeron. No, volvieron. No, nunca volvieron. Me dijeron. Hace poco murió. Pusieron una bandera. Y después que no te van a decir que ellos que compraron un mueble, que pusieron una estantería, nada. No, no te dicen nada. No volvieron más ahí. Una. Pero volvieron de allá para acá, volvieron. Sí, pero no fueron más. Entonces, o están ocultando algo. Igual no sé si volvieron, porque pusieron a uno que se parecía y listo. Sí, sí. Aparte parece que era uno de los terrenos rellenados del Reserams, eso. No era la luna. No era la luna. Porque estaba lleno. Nunca llegaron. ¿Sabés que los cagó que había? Tres o cuatro atrás se vieron tres o cuatro personas juntando. Hablando de más allá, o sea... En la Luna o en Marte podés tener como 40 espíritus viviendo ahí y no te das cuenta. ¿Y el espíritu cómo vive, por ejemplo? Vive a allá mejor vive bien. Pero vive en el consciente. Allá en vive el bien. Allá no se paga impuesto. Allá sabés que tienen allá toda la tecnología del sur, de Chubut. Todo no eso. No hay corrupción. Sí. Porque hay allá corrupción. La vida no vale nada, Johnny. ¿A dónde vas a ir, ponele? Agarras, por ejemplo, agarras y decís, acá te tomás un avión. Allá no hay cohete. No, allá no es que sobran los cohetes como nos pasa a nosotros. Que agarran acá y dicen los rusos, armemos un cohete y mandémoslo. ¿Viste no la fantasía que nosotros tenemos con Europa? Sí. Es lo que tiene el europeo con Marte. Con Marte. Exactamente. ¿Y el norteamericano sabes con qué lo tiene? ¿Con qué? Con los países de árabes. Tienen la fantasía de que se van a quedar con todo. Y no lo van a poder lograr. Porque cuando ellos le mandan un confite del otro lado, le mandan 70... Chasquibum. Habría que tener. Si tenemos un amigo norteamericano que esté cerca, porque por ahí hay mucha gente. No hay mucho norteamericano. De verdad, hay muchos canadienses y muchos norteamericanos que se ha venido a vivir acá. Recibamos bien a los hijos y apuñalémoslos en las escuelas. Así se sienten como en sus casas. Claro, para que no pierdan las costumbres, porque lo, o sea, el hábitat natural. Es, puta madre. Natural. No, echémoslo de las escuelas. Sí, o sea, a mí que me no da vaya, miedo. Que no vaya como una profesora particular. O si no, lo otro que pueden hacer es estar en la puerta de los videojuegos y no dejarlos entrar si no hablan en argentino. Nos metemos entonces en la National Moreno Geographic. ¿La tiene preparada? Muchas gracias. Son cinco ya. El mundo está en continua transformación. Cosa de locos. Las especies se disputan su espacio vital. Absurdo. El universo está en expansión. Explíquese mejor. Los planetas no chocan de pedo. Ah. La cadena radiofónica ABC se enorgullece en presentar el National Moreno Geographic. Curiosidades de la flora y fauna de la República de Moreno. Caracoles. Un mundo intestino grueso que lucha por sobrevivir. ¿Me estás tomando el pelo? Disculpa. Asqueroso. La huelga, o paro, es la suspensión colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores, con el fin de reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo o manifestarse contra recortes. La huelga o paro es la suspensión colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo o manifestarse contra recortes en los derechos sociales. Según la Organización Internacional del Trabajo, es uno de los medios legítimos fundamentales que disponen los ciudadanos y específicamente los trabajadores. Alf Fagerson et Jurrus Santa María fue uno de los primeros que propuso este derecho. Ohio, 1971, Ciudad Michigan. ¡Oh, sí! Recuerdo que éramos unos universitarios que con muchas inquietudes. Y recuerdo que tenía compañeros que realmente eran muy combativos. Recuerdo que aquella vez, esa mañana de 1971, John Fitzgerald Kennedy daba su primer discurso en la Casa Blanca. Nosotros éramos cinco jóvenes con mucho ímpetu en la ciudad de Ohio y en Texas. Kentucky. Y recuerdo también que algunos se habían adherido en la ciudad de New York. Recuerdo que esa mañana nos juntamos y decidimos que esa vez sí íbamos a marchar, esa vez sí íbamos a ir en contra de todo aquello que nos estaba oprimiendo. Éramos muy jóvenes, una ciudad muy combativa, y esa mañana todo comenzó. Nosotros no queríamos adherirnos a la huelga. Éramos una familia trabajadora, veníamos de Nueva Orleans. Cuando a mi padre le ofrecieron el trabajo de esclavo, él dijo, sí, solamente puedo aceptarlo si me dan 5 latigazos por mes. Le dijeron, no, vas a tener 28. Y dijo, bueno, 7 por semana. Dijo, sí. Aceptó, ahí empezó a trabajar como esclavo. Un día se resistió y dijo, estoy enfermo. He recibido muchos latigazos. Y ese día fue el primer día que mi padre asistió a una huelga. Ese día llegó. Todo comenzó cuando a esta familia de Nueva Orleans, el padre de Sean Kirschman, fue azotado hasta caer casi desvanecido. ¡Ah! 5 veces le han pegado. Y 5 veces ha resistido el padre de Sean Fishman. 2, 3, 4, 9. ¡Ah! Recuerdo cuando Sean Fishman llegó a nuestro lugar, esa base donde nosotros nos juntábamos. Todos muchachos con mucho ímpetu y batallando para poder asistir a lo que iba a ser por primera vez una huelga en los Estados Unidos de Norteamérica. Recuerdo que esa mañana estábamos todos muy, los trabajadores, muy excitados. Y al que no le gusta, joder, te jodo, niña, estoy excitadísimo. Y todo comenzó. La primera huelga fue en el antiguo Egipto, durante el reinado de Ramsés III, en el año 1166 a.C. La huelga está asociada a la demanda de mejores condiciones de trabajo, al desarrollo del movimiento social y a la expansión del sindicalismo internacional. Aunque sus orígenes se remontan a la Revolución Francesa de 1789, en algunas pirámides ya había huelgas. A lo largo de toda mi carrera como arqueólogo, he tratado de descubrir cuándo se crearon las pirámides de Egipto. Tenemos datos que nos anuncian que muchos de esas personas, en un momento no pudiendo ya cargar más rocas, se han convocado a huelga. A lo largo de mi carrera como arqueólogo, he recogido datos cuando uno de los trabajadores, subiendo la última piedra de la pirámide, solamente faltaba una piedra. Dijo, basta, hasta que no nos den el agua que nos corresponde, esa piedra no la pondremos. Y ese año, 400 años antes de la llegada de Cristo, fue la primera huelga de trabajadores asociados en la CPA, Centro de Pirámides Arqueológicas. Cuando uno recorre el mundo, como tenemos la oportunidad de nosotros de recorrerlo, podemos encontrar entre 3, 4 o 5 mil diferentes versiones acerca de la huelga. Una de esas versiones habla sobre el Egipto antiguo, que es antes de Cristo. La primera huelga, quiero decirles, que fue de Cristo, que tenía que venir 1100 años antes, pero no llegó. Cristo estuvo en huelga 1100 años, antes de él mismo, hasta que llegó su año de presentarse y dijo, bueno, cortemos con la huelga. Ese es el año de Cristo, el año cero para lo que tiene que ver con la humanidad, pero no para nosotros, los historiadores, que es el año del inicio de la huelga de Cristo. También ha sido conocido Dios por un ser huelguista, un sindicalista, de los más afamados de la historia de Latinoamérica. Con la llegada de Cristo teníamos que mostrar nuestro poder y nuestra fuerza. Por eso, ante el primer huelguista, Jesucristo nuestro Señor, lo hemos arrastrado por las calles de Jerusalén. Le hemos puesto alambres de púas como corona para mostrarle a los demás huelguistas que con nosotros, que con el poder, no iban a poder. Y así comenzó. Esa forma de cariño que tenía el pueblo de representar sobre Cristo. Esa veneración de arrastrarlo, de crucificarlo, tenía que ver con la huelga. Se le veía a Cristo las que le huelgan. De ahí el origen de la palabra huelga. A Cristo las tenía muy grandes. Tenía cojones. Cristo tenía cojones. A Cristo se le veían las que les huelgan. Recuerdo que cuando Jeff Fickman vino a vernos a nuestro centro de estudiantes, nosotros le dijimos: esto es la ciudad de Ohio, Fickman, y aquí no respetamos a los huelguistas. Así que vete. Vete con tu negro padre y pídele ayuda a Cristo. Y así comenzó. Entre los tipos de huelga más reconocidos existen la huelga laboral, la huelga de consumo, la huelga de hambre, una huelga revolucionaria, la huelga de estudiantes y tal vez las más reconocidas por ser las más populares en el Asia Menor, que tiene que ver con la huelga de vientres, que promueve la limitación de la natalidad, y la huelga sexual, acaso también llamada huelga de piernas cruzadas. Esta huelga tal vez es la que más adeptos está tomando hoy en la Latinoamérica de Cristo. Nosotros sentíamos que esto no iba a durar mucho tiempo. También sentíamos que nosotros debíamos romper contra esa huelga y buscamos las soluciones. Empezamos a cortar caminos, empezamos a cortar rutas y empezamos a cortar accesos al pueblo, para que nadie pudiera abastecerse de alimentos y que nadie pudiera abastecerse de combustible. Así que hoy hemos llegado aquí, a los Estados Unidos de Norteamérica, siendo una de las primeras organizaciones huelguistas, antihuelguistas y prohuelguistas. Porque para ser un combatiente y militante huelguista, uno debe tener la posibilidad de poder adaptarse, como dice la palabra del huelguista, al pam pam y a la huelga. Huelga, dijo un coreano. Y así comenzó. El HIV. Lo llamábamos. Huelguistas inmediatos. Vengan. HIV. Nos pidieron que cambiemos inmediatamente la sigla por lo que tenía que ver con otras cosas. Nosotros nos resistíamos, pues estábamos de huelga. Ya habíamos puesto un nombre y no podíamos estar pensando en otro. Cuando recuerdo aquellos años, todavía siento las balas. Los helicópteros llegaron a casa, golpearon mi puerta. Pero yo no les hice caso, porque yo no era puerta. Cerrando un poco este tema sobre los huelgas y los huelguistas. Mi vida como arqueólogo ha sido devastada porque me he sumado a esta militancia, me he sumado a estas organizaciones y todo lo que he estudiado lo he puesto a su disposición. Así comenzó. El paro

entre ellos han generado una nueva vida. Sí, estado. Que está en plena etapa de gestación, está en la mejor etapa, ese pequeño ser. Ya casi es una persona. Está dentro de la caparazón, como dice. Y ahí estábamos debatiendo afuera de esto, de el milagro que es la vida, pero no como la frase trillada, el milagro que es la vida, sino el milagro. Boludo, o sea, es imposible. Ponételo a pensar comiéndote una banana en la cama. O sea, desde ese lugar pensaron, no lo pensés desde toda la parte. Hay dos cosas que son imposibles. Sí. Una, que desde un aparatito uno pueda cambiar la televisión. Sí. O sea, ¿por qué? ¿Comparable con el embarazo? No sé, pero. O sea, comparable con el embarazo. Son cosas que uno se pregunta, ¿cómo llegó alguien a pensar que puede pasar esto? Con, ¿no? Con una luz roja, aparte. Nada. ¿Por qué es roja? ¿Y o sea, que, ¿quién dijo? Y que le pega a la pared y rebota igual. Sí. O a veces lo apretás al revés y cambia. A veces yo lo... ¿Viste que de noche no ves? Increíble. Y me pega el láser en el ojo y cambia. Eso mismo es lo que sentimos nosotros, sí, que con el embarazo. Pero no desde el lado chiquito de eso, sino con... Pensá, es imposible. O sea, estás guardando a alguien. No, o sea, podés tener una persona que nace desde que es así como una semillita. Realmente que es jodido cubrirse de la lluvia. Sí. Imagínate cubrirlo de todo. Claro. Porque no lo estás cubriendo la lluvia. Sí, pero igualmente te voy a decir una cosa. Y a la vez lo estás, o sea, protegiendo. Claro. Tenés oxígeno, tenés aire, tenés todo ahí adentro. Tenés todo, sí. Está en el mejor confort. O sea, dicen que no quieren salir de ahí. ¿Por qué? No queremos salir. ¿Por qué no ofrecer esos lugares como alojamiento, como un fin hostel, de semana? Hostel, como spa. Como spa. Fin de semana. ¿Cuánto nos gustaría volver un Qué lindo! Una spa de fin de semana en la panza de alguien. Un vientre alquilado, pero como corresponde, ¿no? Como sí, no el vientre alquilado, ir al vientre, o sea, dormir un fin de semana en el vientre. ¿Viste que muchas veces hacen esos muñecos inflables para que la gente conozca el útero? Ponele. ¿Te acordás de la muñeca gigante? Bueno. ¿Te acordás de la de Little Park? Bueno, ¿qué pasó con eso? Nunca más, estaba buenísimo. No, un día había uno colgado del techo dándole murra. Pero estaba re bueno. ¿Llegó a ver usted, Thompson, la muñeca gigante de Little Park? No soy de la época de Little Park. Bueno, pero en las ferias había una muñeca gigante. Antes de los dinosaurios se usaron los mismos materiales. Exacto. Se hacía una muñeca gigante que estaba, uno ingresaba, y por dónde ingresaba, no vamos a decir. Imagínense, si estaba boca arriba. Por el talón. Es una buena puerta el talón, boludo. O sea, es una puerta era buenísima. Pero uno entraba y empezaba a ver el cuerpo humano desde adentro, pero en un lugar gigante. Porque era una muñeca gigante, era, no sé, 5 cuadras tenía. Sí, era larguísima. Era larguísima. O sea, para mí podrían haberla hecha más normal, ¿no? Va, igual no entramos, pero ponele mínimamente algo. Bueno, pero voy con la idea anterior. ¿Por qué no hacemos a pleno un fin de semana en el vientre de alguien? Escuchame, el otro día vi en la costa, en el verano, unos que te metían adentro una bola, como si fuera, ¿viste esas bolas de plástico? De caracol. No, los huevos bola de caracol. Sí, pero entraba una persona, claro, ¿entendés? Entonces te metían al agua con eso. Y yo pensaba, digo, eso es como si fuera la panza de mamá. O un hámster. No, era la panza de mamá. Porque o un hámster. Sí, pero el plástico no te da. O un bicho canasto. No te da jaula. Bueno, pero volvamos al milagro que hoy les toca. Por eso la dedicación, ¿no? Sí, que le mandamos... Sí. ¿Dedicación se hizo dedicatoria, Thompson? No, dedicatoria suena nada más obsceno. No, dedicación es cuando te ocupás de algo. Y dedicatoria es cuando lo dedicas. Sí, yo tengo dedicación, no tengo dedicatoria. Dedicado este tema fue del señor Thompson para la señora Inés. Nosotros le dedicamos el programa entero y a partir de ahora le dedicamos nuestra vida al cuidado de ese ser. Él se propone como padrino, me dijo Johnny. Que lo pongan en la lista de padrino, me dijo. ¿De qué se ocupa el padrino? El padrino, si se ponen los padres, se ocupa del pibe. Es lo único. Y después de los regalos. ¿Cómo está vos de salud? ¿Cómo está Thompson? Él puede ser un padrino inmediatamente efectivo. Yo estoy bastante bien, el padre no sé. Bueno, la verdad que cagó la dedicatoria. No, pero... Eso de que se estaba portando bien. Si me sacás lo de ocuparse, sí. Soy padrino. ¿Sos un padre? ¿Qué otra ocupado? Cosa hace un padrino? ¿Un padre? Un padrino. Un padrino para mí lo que hace es armarle la fiesta del primer año. Medio el rol igual, ¿no? Desaparecer el padrino. El padre... Eso lo hago muy bien. Padrino. Muy bien. Mira, yo si querés que desaparezca. Un alto porcentaje, ¿eh? Claro. Elegime, amigo. Si querés perder un amigo, elegilo de padrino. Elegilo de padrino. Sí, es no muy bueno. ¿Vos como... querés que no te visite? Sí. ¿Querés que no me acuerde de vos, ni de tu nombre? Nada, ni de tu cumpleaños. Claro. Sos padrino. Sos padrino. Es eso. El padrino, ¿sabés qué es? El padrino tendría que ser un borracho amigo que uno conoció un día antes. No, para mí no podría cambiar. Mirá quién traje de padrino. ¿Y quién es? Decís. Es el Motorman. Escuchame, el padrino. Nos pegamos un pedo con el Motorman. Tiene algún grado de desagradecimiento. Porque la persona que elige al padrino lo elige realmente del corazón, como diciendo, loco, mirá, te estoy dando el honor de ser el padrino de mi hijo, lo más preciado que tengo, mi hijo, papá, papá. Pa. A los 6 meses no lo ve más. Y el padrino no se acuerda de eso. Por eso a mí no me gusta ser padrino, porque no me gusta que me reclamen. Porque me cuesta bastante ver a mis hijos como para andar viendo a los hijos de otros. Lo digo con todo el amor del mundo, ¿eh? Me parece que no tengo la capacidad de poder hacerme responsable de un chico que no es mío. Es tuyo. ¿Cómo serías vos en el embarazo? ¿Yo embarazado? Y para mí sería como que tendría pérdida. ¿Serías extremadamente cuidadoso? No, no. ¿O serías un desvolado? Para mí, que te olvidas de que estás embarazado. Ni me lavaría, mirá lo que te digo. Ni me lavaría. Me daría como impunidad el estar embarazado. El onda como ponerle, se me permite todo. Estoy embarazado, estoy gestando una vida. Es increíble que pase mucho eso pedo dentro de mi... Y aparte con una impunidad, ¿viste? O sea, parado al lado de la tele. El te pide me da gases. Sí, porque te da impunidad. No, es que se está moviendo. Los pelitos del bebé, ¿viste que dice que le da acidez? Los pelitos del bebé de la cabeza me hace tirar pedo, le digo. Y de repente pone, estoy parado y me meo ahí, al lado mirando la tele y me meo. Y dice, no, lo que pasa es que me está apretando con la cabecita. Sí, pero estamos llevando, de verdad, va analizando un tema que es tan profundo, tan profundo. Maravilloso. Y... hoy por ¿a vos hoy, te gustaría, por ejemplo? Yo no sé si hemos simplificado o complicado el tema del parto. Porque para mí antes tenía una cosa que era... la gente iba caminando, se agachaba y tenía un pibe. Sí. Y a medida que hemos... pero ido, era menor el porcentaje de que pudieran de vivir, éxito. De que estuvieran bien. Sí, porque no. Aparte no lo agarraban. No, se golpeaba contra un armadillo. Contra un tatucarreta. No, se les caía en el aljibe, porque eran muy dilaterales los aljibes, ¿viste? Sí, se los olvidaban que abajo había 60 metros, porque era profundo. Entonces lo perdían a los chicos, por eso no había tanta, no era tan habitacional hoy la Argentina. La Pampa, ¿por qué dice que había que ir a poblar la Pampa? Porque está llena de aljibe, los perdían por los aljibes. ¿Vas a acordar a la Juana que perdió los dientes un día en el inodoro? Lo de arriba y lo de abajo, se le cayeron en el inodoro y se le fueron. Bueno, en definitiva, le mandamos un beso a Inés. Este gran beso, este gran abrazo y esta gran felicitación por poder lograr algo que nosotros nunca vamos a poder lograr, que es el acobijar en un propio acolchado y en una propia caparazón a una persona, a un ser. Ofrecerle protección. O a una mascota. A lo que sea. Es importantísimo. No porque sea mascota en ese caso, sino no, que no lo aclare. Que sea que uno no pueda aclare, tener. No aclare. O sea, realmente, o sea. Y porque la verdad que hay veces que uno también tiene esa incertidumbre porque uno cree que siempre lo que lleva en la panza va a ser parecido a alguno de los de alrededor. Y a veces la vida te da sorpresa. Por ejemplo, en el caso mío en casa, no esperaban, por ejemplo, tener un tipo narigón. Y todo lo que uno lleva en la panza después lo va a alargar. Sí. Eso es lo que tiene que ver con la vida de Inés, con la vida nuestra. Es que... una extensión. Es una extensión. La nariz es una extensión. No, ¿cuál no. es el motivo de deformidad que le provoca a un bebé? ¿Cómo es adentro? ¿Qué le hacen para que tenga por ahí diferentes orejas, la boca, la nariz? No, te lo va a moldear. Te lo moldea el parto. ¿Cómo puede ser que salga te moldea una el parto? Así. O sea, las posiciones que es te van largando. Es como una cerámica fría eso. Claro. Tiene como una cerámica, o sea, fría en la panza. Vos nacés. Un molde. Es un, vos nacés bola. Claro. O sea, es una cosa lisa. Claro, vos nacés liso. Bruto, en bruto. Un pero de acuerdo bruto. A cómo vas cortando con sí, el cuerpo. Claro. Porque es lo mismo que cuando vas de cuerpo. Por eso las mujeres tienen que fijarse. Cuando vas de cuerpo caminar. Es una cosa cuadrada. Claro. Pero vos vas. Moviendo. Cilindricando. Tenés razón. Creo que la madre debe amoldar ese ser. Me qué, parece que. Qué feo, hijo. ¿Eh? Suena feo. Pero ¿cómo salen ya con las manitos, todo ya hecho? Ponen los agujeritos de la nariz. ¿Dónde van los ojos? ¿Dónde van? ¿Por qué tiene esa perfección? ¿Cómo llegaron a que los ojos estén siempre en el mismo lugar, ¿dónde están, loco? Los ojos? ¿Cuándo se los ponen? ¿Cuándo, o sea, cómo es? Está el agujero y después le ponen el ojo. El ojo, porque viste que a veces te aprietan el ojo para adentro. A mí me da miedo como que me lo van a meter para adentro. Y después me di cuenta que es al revés. Que está puesto de afuera para adentro. Pará, fuera de joda. Sí. ¿Existe alguna madre? ¿Alguna madre que haga los ojos resistentes al shampoo? Que te arde como la mierda. Porque te arde como la mierda. Y no cuando te cae el shampoo, sino cuando uno se refriega un cachito de shampoo. Porque te cae un pomo de shampoo y no te hace mal. Pero uno se pasa el dedo y arde como la mierda. Eso es ser madre. No, y eso es culpa de las madres. La madre, ¿sabés qué te tiene que hacer también cuando te peina? Que tengas el pelo enredado y te meta el peine y te arranque. ¡Qué fuerte! Que te... ¡Pero no ves que estás trabado! ¡Pero a vos te haces eso, le digo yo! Y te tienen que sonar la nariz tan fuerte. Te tienen que lastimar la nariz. Te dice, ¡soná! ¡Soná! ¡No puedo más! ¡Ya soné! ¡Soná! Porque te tira las letras, ¿viste? La madre cuando se calienta te dice, ¡soná! ¿Y para qué crees que suene si me está metiendo el coso hasta la frente, además? Y aparte no le podés decir, porque te la aprieta tanto. Te ponen un papel secante que te germina un poroto adentro de la nariz. ¿Por qué las madres, por ejemplo, le ponen ropa a los chicos solamente para que estén transpirados y que se sientan molestos? Para que no se enfríen ni que se resfríen. Lo hacen transpirar a los pibes y no le importa, no le sacan las prendas. Hay que entender que los chicos tienen la misma necesidad y temperatura que nosotros. Ya hace calor para él, hace calor para vos. Aparte ¡sacale la polera! Hay un tema con las madres y el vestuario que tiene que ver. Bueno, acordate que hoy vas al cumpleaños de Dante a jugar al barro. ¡Pum! Ropa blanca. Ropa de barro. Todo ropa revés, blanca. Todo al revés. Te pone. Al minuto te dice, ya te manchaste. Te condiciona. Te condiciona. ¿Qué le que haga? ¿Qué claro, juego? Como que le diga que tiene que ir a la pileta y que no se moje. Y en el medio. Y divertite, ¿eh? Sí. Pasala bien. No estés, todo el tiempo, no estés todo el tiempo ahí parado al lado de la mesa sin hacer nada. Pero no me pongas blanco, hija de puta. Si querés que corra. Dame ropa que yo sienta, ¿me entendés? Que la puedo hacer mierdas. Para mí a los cumpleaños hay que ir con lo peor que uno tiene. Para poder divertirse, porque los peloteros van a eso que hacen, que hay que saltar y saltar y saltar. Lo único que hace es romperle las medias. ¿Cuál es la diferencia de entrar con zapatilla o en pata? A ver, dígame, en el pelotero. ¿Qué cambia? Zapatilla nada. Si se rompe con la zapatilla, tengo miedo del pelotero donde estoy yendo. Claro, o sea, en realidad es un motivo de seguridad que bueno, entra con zapatilla. Pero es así. Vivimos dentro de un mundo de pánico, de miedo, todo es generar miedo al otro, es generarle el no hagas esto, hacé lo otro. O sea, no tomes una copa en el boliche porque te ponen cosas. Apagá el celular en un avión. O sea, si depende la seguridad de un avión, de la señal de un celular, no viajemos más en avión. No, pero por ahí si alguno hubiera... Porque es imposible. O sea, el de Malasia no es un atentado. ¡Alguien prendió el teléfono! Claro, y lo voló. ¡Ya está! Lo voló. ¡Desapareció el avión! Pero ojo que me ¿por qué? Que hay tres personas que mandaron un WhatsApp. Sí, pero ojo, me parece que encontraron un teléfono antes que las cajas negras. Me parece que encontraron un celular, un Nokia. Un Nokia 810. En vez de la caja negra. Sí, porque ahora, estaba emitiendo la viborita. Sí. Te hago una pregunta. Si hay tipos que se rompen la cabeza con la tecnología, como hablábamos hoy, de crear cosas que son impresionantes, de un radar para que sepan que los aviones, la ruta, que vos ves desde un satélite, ves todo el mundo. ¿Cómo nos pueden encontrar un coso de 70 metros? ¿Cuánto tiene un avión? De chapa, con vidrio, puerta, sanitario... 250 personas, asiento con goma pluma y la puerta de que divide la cabina del avión. ¿Cómo no pueden encontrar eso si tienen la tecnología que agarran y ven desde arriba y dicen ¡Mirá! ¡Ahí está el techo de casa! ¡Mirá! ¡Ahí está el coche! ¡Ahí está el Tauro que está tirado en la cuadra! Para eso lo usan en vez de para buscar un avión. Para eso lo usan. Sí, es que se usa para eso. ¿Te das cuenta los tipos eso para qué? ¿Para qué le dan una torre de control? ¿Para qué le dan una torre de control? Mirá, hay cuestiones de la tecnología que tienen que ver. Control. Cuanto más alta es la tecnología, más puede fallar en lo básico. O sea, uno encuentra la antena más importante de telecomunicación de la empresa que está hablando y cuanto más cerca esté de esa antena, menos señal tiene. Es peor. ¿Sabes cómo es? Como la torre de Interama. Es alta. Es igual. Pero nunca anduvo la confitería, que decían que daba vuelta. Nunca dio vuelta. Sí, decían, porque dijeron que nunca anduvo. Pero es mentira que dio vuelta. Nunca dio vuelta. Es así, el Cerro Alto sí da vuelta. Están ahí. Dicen que tiene alta tecnología. Pero ¿sabes cómo lo va a encontrar? Bájeme la cortina. ¿Sabes cómo lo va a encontrar? Por favor, así cerramos como Dios manda. Como pasó con los Pomar, Johnny, lo van a encontrar. ¿Viste que tenían todo buscando? Que si de repente pasó un chabón en un micro y lo vio. Bueno, este avión lo va a encontrar un tipo que agarre, ponerle que va a cazar este pejerrey. Un día agarra un chabón con un barquito, así con una canoita de mierda, se pone a pescar ahí pejerrey, qué sé yo, y pumba, le aparece el fuselaje. ¿El avión? Sí. Y esto con miles de tecnología, no encuentra nada. El tipo más simple lo va a terminar encontrando. Porque le tocó estar en el momento justo que el fuselaje sube. Está ahí, dice. Sí. ¿A dónde? No, y aparte por ahí lo ve y dice, che, dice, están tirando coche robado acá, dice. Se calienta, porque viste, lo que tiene el del lugar que no quiere que le ensucien el río. Y dice, che, están tirando coche choreado. Había una Chevy, le dice. Había una Chevy gris. Ahora Greenpeace no hace nada, porque ese avión debe estar intoxicando los mares como la mierda. Y Greenpeace, ¿qué? Se queda suelto. Es fácil encontrarlo, debe haber tiburones y delfines haciendo sacando la cabeza del agua para mí. Porque ¿sabes lo que es? 240 tipos podridos en el agua. No, y deben estar los mosquitos, los pingüinos, atragantados con los alfajores que te dan en el avión. Hay que buscar los pingüinos que se aficiaron con maicena. El pingüino alfajorado. Que... O algún pingüino que se probó un poco de puré. Quemado que te da el envuelto en el nada. Ay, qué fea comida. Bueno, pero dejemos de vivir dentro de esa nube que te da el miedo. Empecemos a vivir en el amor. Uno cuando vive en y hacia el amor, no vive con tanto miedo, vive más pendiente de lo bueno que va a pasar que de lo malo que va a pasar. Quedó todo hoy, ¿eh? Mirá. Sí, ¿qué querés? Eso es lo malo que podría pasar. En definitiva, Thompson, orgulloso estamos de usted. Muchas gracias. Muy efusivo. Decir otra más fuerte, a ver qué te dice. No, y orgulloso estoy de vos que aguantaste toda la noche y sin meterte los dedos. Gracias. Muchas gracias. Tengo mucho orgullo por vos porque además te vas limpio. Eso es lo principal. Me voy limpio, disfruto cada día más de lo que me está pasando. Siento que no es mi MMPP, pero es un momento para mí muy especial. No hubo MMPP. La semana que viene ya volverá el señor Arrabal Amargo. 3 minutos faltan para la llegada del nuevo día. Era 11. Era importante lo que me estaban escribiendo de producción que tenía que decir. Y te lo estoy... Lo dejo la mitad. Yo te lo estoy dejando para que lo analices. Mirá. Y lo termines, lo cierres. Mirá qué bien que estamos hoy. Nos matamos ahí al mediodía. Nada, la verdad que el hecho de que tengamos así entre nuestros compañeros de la radio una persona que muy pronto va a ser padre, a nosotros nos dio ganas de poder volver. De poder volver a creer lo que es no solamente el amor en la pareja, sino también el amor por lo que uno puede llegar a lograr. Y el logro máximo que puede tener uno es poder tener un hijo, poder disfrutar de ese hijo y poder proyectarse hacia el más allá. Y sacando lo que tiene que ver con las... Emocionante momento que vivimos. A ver, ¿cómo llevar esto? De verdad, sin música, por favor, porque esto es... ¿Cómo llevarlo? Joda. Sí, no. ¿Cómo llevar esto a una posición que no tenga que ver con lo ofender a otro, sino con realzar lo bueno, sino no la crítica de lo malo? Es pensando en ese milagro que está por venir en nuestro programa y en tantos otros programas o alrededor, en tantas vidas que están dando vuelta o anteriores vidas o posteriores, pensando en eso, ¿por qué estar con el pelo al huevo del reclamo? Insisto, sacando cuestiones políticas, hay tanto para agradecer y siempre estamos con lo que hay que reclamar. Agradezcamos. Alabado sea el Señor. Alabado. Aleluya. Alabado. Aleluya. Alabado. ¿Qué es alabado, boludo? Gracias, Thompson. Sí, era como un cierre, ponele. Y, pero ya nos despedimos. Un minuto faltando para las 12 de la noche. Se va a convertir en el 11 de abril. Nos despedimos hasta el jueves que viene, que va a ser 18 de abril. Un día después de 4 meses antes de la muerte del general San Martín. Se va a cumplir ese día. Es probable que ya sea Semana Santa, ¿no? El jueves y viernes de la semana pasada es Semana Santa. ¿Y el de la semana que viene? También, porque antes era para ensayar. Es Capicúa. Era para ensayar. Es Capicúa. ¿Semana Santa qué va a hacer, Thompson? ¿Tiene planeado algo? Me parece que capaz tengo un chico. Tiene una. ¿Justo? Tiene. Un pibe, claro. Qué buen plan, Thompson, los felicito. Estamos en eso. ¿Tiene un chico para Semana Santa? Sí, está ahí. Sí, está ahí. Yo muevo. ¿Cómo se consigue eso? ¿Usted habló? Lo reformulo. Algo que los chicos viajen, digamos. Ah, ¿no era por el embarazo? ¿Qué embarazo? Y dijo que estaba por pensó tener un que chico, tengo un chico, dijo, qué buen plan, ¿cómo se consigue no, eso? Digo, dije, tengo un chico, ¿qué hacemos? Pruebas de fútbol. Che, que nazca en Semana Santa. Estaba probando en distintos clubes de acá. Ah, ¿tiene que viajar? Claro, yo voy y recluto pibes. Ah, pero... ¿Recluto o no? No. Cámbiela esa, diga otra. No diga recluto. Igual, le digo la verdad. Descubro talento. Si nace en Semana Santa... Natural estamos hablando, ¿oh? No un planificado. Natural, natural. No, un natural. Si nace en Semana Santa, ¿qué le regalamos? Algo fuerte, porque es planificar. Una grapa. Que te va a caer en Semana Santa, sí. Es, pero es justo, meter... Es justo, sí, es son 4 días. Embocar en la vieja, más que en el sapo. Una cañita con ruda. ¿Una cañita con ruda viene? ¿Cañita con ruda? ¿Listo? No, para algo padre. Más, algo pero, más. No, ¿y qué mueble? No, unos escarpines por lo menos para ahí él. Está. ¿Y de qué pero escarpines para él? ¿De qué equipo va a ser? No sabemos todavía, lo tenemos que probar. No, no, el chico que va a tener usted, digo, ¿de qué equipo lo va a ser? Equipo. Y no sabemos todavía, es una sorpresa. Es como en el fútbol. Equipo Aigua. Thompson. Felicitaciones, ojalá, de verdad, la Copa se compromete a unos escarpines. Sí. Para Thompson. Unos escarpines para Thompson. Pero nosotros recopado. No le vamos a regalar al bebé escarpines, le vamos a regalar a Thompson. A Thompson. ¿Acepta escarpines? ¿Cuánto calza? 42. ¿Y el escarpín qué sería un 42 de Thompson? Un escarpín es como sí, una pantufla, termina siendo, pero un tejido a mano, sí, algo pero, lindo. Pero ¿qué número de escarpín se pide? Le decís, ponele, ¿me haces un escarpín qué número? Porque 42 es en zapatilla, en escarpín XX, ¿qué XX, XX, XX, XX, XX, XL. Es escarpín. Es escarpín. ¿Qué número? Che, hasta el jueves que viene ya entraremos en Semana Santa. Espero que ustedes estén haciendo algo. Para nosotros, Semana Santa es la huelga del catolicismo. O sea, tanto que lo critican a Moyano por el paro de hoy... Para nosotros, Semana Santa es el paro de Cristo. Una espera mal herida, un amigo que se embriaga y en el sueño del alcohol imagina.